como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Wow, muy buenas tardes, maníacos. Aquí les habla, les saluda su amigo y servidor Patrick desde la caverna infernal. Oye, un sábado más por acá, ya ingresando, pues para poder traerles buena música, buen rock, buen metal, porque la verdad que esto promete y esto pues está recién empezando. Ahí arrancábamos con una super banda. Para mí, esta banda pues tiene bastante historia para mí, porque empecé escuchándola desde muy joven, esta gran banda. He ido poco a poco saboreando sus temas, sus discos, y la verdad que pues no dejan de encantarme. Así que pues ahí estamos escuchando a los grandes Rata Blanca, que por cierto, ayer empezaron una gira 2024-2025 y la rompieron allá en México. Ahí empieza este mes de septiembre, ya la gira también, bueno, estuvieron dando unas presentaciones en su país, pero esta vez pegan el salto acá. El 13 de septiembre arrancaban en el Auditorio de Ciudad de México, así que pues oye, hoy le toca a Puebla, allá en la Sala Forum, para que disfruten y se deleiten de estos grandes Rata Blanca. Oye, por cierto, lo que escuchábamos o lo que estamos escuchando de fondo es ese tercer álbum grandioso, pues que nos dejaban por allá por el 91, Guerrero del Arcoíris, pues, bonito tema, Ángeles de Acero, pues que por allí esas letras de las canciones incluían al Jardino y a Roweth, ahí con ese tremendo trabajo. Este álbum de estudio pues fue pues lanzado por el disco, el sello discográfico Polydor. Así que pues oye, con esa buena banda arrancábamos el programa, y decirte que en el 2025 puedes ya irte preparando para el día 3 de mayo. Visita Madrid, allá en la Sala La Riviera. Así que pues oye, 35 pavitos, 35 euros la entrada, y ya puedes irla adquiriendo para que no te quedes sin ella. Oye, la última vez pues que estuvo por acá, pues yo creo que ya son algunos añitos, 6, 7 años por ahí más o menos, no recuerdo. Estuve presente también ahí en la Sala de la Riviera, pues disfrutamos a tope toda esa gran maravilla de Walter Jardino, que creo con Gustavo Roweth, pues esa super banda Rata Blanca. Así que pues oye, nada, espero que les haya traído buenos recuerdos también ese tema, pues porque estos son de los primeros temas que siempre te meten en la yugular o en la vena esa adrenalina. Pues nada, con ello pues ya arrancábamos, decíamos, y nada, nosotros por acá también decirles también que esta tarde estarán por acá la buena gente de Rock Capacidad. Estaremos también disfrutando de música a cargo de las bandas que estarán presentándose el día 19, 20, 21 y 22 de septiembre. Allá en Parla estarán pues la buena gente de Rock Capacidad, estarán pues ahí con ese festival que año a año vienen realizándolo a beneficio de ADEMPA. Una entrada libre que empezará pues el día viernes a las 5:30 de la tarde. Luego volverán el sábado, empezarán sobre las 11 de la mañana, y domingo desde las 12 de la mañana hasta el cierre. Así que pues esto será allá en Parla, en Planeta Venus número 5, parada de tranvía Venus Sur. Así que eso será el 20, 21 y 22 de septiembre en la Casa de la Juventud Pedro Cerolo en Parla. Pues actuaciones, estarán las bandas ahí, Brijanes Pop Rock Band, Kaedis, The Covernauts, Dr. Watson, El Legado del Chacal, Elenia Sergio, Eyeled, Jellyfish, Los Cuatro Pelagatos. Estos son ya inamovibles. Estos cuatro pelagatos están ahí siempre, igual que los The Goopers, también ahí con Pedrito a la cabeza, Sara Pernía, estará Sub-Zero también, la banda de nuestro querido Bernie, estará también ahí presentándose, Sueños de Papel, otra gran banda, jovencísima también, Till The Manager, y como no, los grandes de Killer Kiss también, que siguen ahí, y el maestro también pues David Valera, también ahí con Valpurgis in que estará también presentándose ahí, es en esta velada, en estos tres días de buen festival. Actividades infantiles a cargo a por toda alma viajera, dice. Atolladeros, Clown en las calles, Epson Ferraje, este es un artistazo también, un pintor también que siempre está colaborando, El Jardín de los Garabatos, Lorenz de Parla, Quepacha Pachamama, Ratas Pompas, Aldenovita y Teatro Vipais. Así que pues oye, ahí pues la buena gente de Adempa organizando este gran Rockapacidad, sesión colego terapia. Esta tarde estarán aquí hablándonos de esta edición. También, por cierto, habrá una recogida de alimentos a beneficio de las juventudes hospitalarias. Ya no veo, ya tengo que ir rápido a GAES a hacerme poner unas gafas. Bueno, pues nada, así que también se pide a la gente que esté escuchando, pues oye, asomarte el día viernes 20, sábado 21 y domingo 22 para disfrutar de este Rockapacidad que se viene allá en la Casa de la Juventud Pedro Cerolo de Parla. Lo dicho, pues eso esta tarde, 7:30 estaremos dando más detalles de lo que habrá, y por supuesto estará también ahí el rock y metal solidario de Zona del Metal, discos que a lo mejor faltan en tu colección, quién sabe que lo tengan ahí esa tarde y esos tres días, que puedes conseguirlo, que todo lo que se venda irá directamente al festival de Rockapacidad. Así que colabora. Bueno, pues nada, si nos vemos por ahí, pues ya nos saludaremos, nos tomaremos unas fritas y a disfrutar de lo que esa gran velada que tienen la buena gente de Adempa. Bueno, pues eso. Y también decirles que agradecer a Metal Corrosivo allá en México, igualmente a la buena gente de Preda Rock Radio y Metal en Loja, Ecuador, en la Centinela del Sur, y como no, allá en Quito también a Rock Sin Límite Radio Online, ahí también por hacernos el aguante. En Argentina, la buena gente de Hack Rock Radio también ahí sonando nuestros reprises, y como no, a la buena gente también de Heavy Metal Mansion. Así que pues nada, mil gracias ahí, igualmente a Seven Rock Radio, también ahí que nos están full apoyo, y nosotros muy agradecidos. Y también si te has perdido algún programa, lo tienes ahí en nuestras plataformas digitales para que te los descargues, te suscribas, lo comentes y lo compartas. Así que pues ahí está. Bueno, yo me voy ya, porque esto, lo mío es poner música, lo mío es presentarles bandas, y una de ellas es unos que están también recién fresquitos ahí con un álbum que se mandaron estos mexicanos. Hablamos de Ángel de Acero, que sacaban por allá, por el mes de marzo, sacaban pues esa Plaga Maldita, que es un álbum tremendo. Así que pues yo les voy a dejar un tema de ese cuarto álbum de Ángel de Acero, y yo la verdad que espero que les mole mucho estos mexicanos, porque la verdad que tienen buena tralla. Ahí les dejo con Ángel de Acero, Enfrentando Mis Demonios. Buen ritmo ahí de los mexicanos, Ángel de Acero, pues lo dicho, ahí les dejo para que puedan disfrutarlo ustedes también y que puedan pues ir ahí a su canal de YouTube también, ahí donde están compartiendo también su buena música. Bueno, pues nos vamos con unos, una buena gente de allá de Manchester, pues también nos trae buena música, buen thrash. Ahí se originan pues también esas escuelas old school también de buen thrash. Así que vamos a escuchar a los Cranius, una banda pues que también está lanzando un nuevo álbum y que lo denominaron Foundation. Es una obra maestra del heavy metal europeo. Así que ahí les dejo con Cranius y disfrútenlo para que sigan ahí disfrutando con Zona del Metal. Fire! Bueno, ahí estaban los londinenses, pues que mandándonos ahí ese gran mensaje, ese gran tema también ahí. La verdad que pues enhorabuena por ese nuevo trabajo, un gran álbum que se han mandado esta vez estos cráneos. Quédate con ese nombre. Nos vamos para hasta Bolivia, hasta la ciudad del altiplano, hasta Santa Cruz de la Sierra. Ahí está, bonito, bonito país ahí también, en donde también se cocina buen heavy metal, y que la verdad, prueba de ello es Ángeles de Acero, una banda que también nos dejaban una demo en el 2005 y un gran tema, un gran trabajo. Así que ellos son Ángeles de Acero, y aquí les presento el tema Déjalo Todo Atrás. Disfruten. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando Ángeles de Acero desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Oye, pues saludos especiales a toda esa gente, a toda la people que por allá nos están haciendo el aguante. En Loja también a toda esa linda gente. Ya saben que el día 28 volvemos con ese especial que se nos frustró la semana pasada por motivos de que se fue la energía eléctrica en algunas ciudades del país, y pues Loja fue afectada. Así que teníamos todo ya listo y nos mandaron ese balde de agua fría y tuvimos que posponerlo. Así que será el especial el día 28 de septiembre. Espero pues que no vaya a pasar nada y toco madera para que podamos realizarlo. Así que pues nada, ese especial sigue latente todavía ahí y pues para nosotros un gran honor estar ahí también realizando y recordando esa historia lojana del rock. Bueno, pues saludos para el gran Alberto, Juan Alberto Martínez, el gran Botas también por allá dándonos ese like. Para Carlos Sánchez Montoya, como siempre, nuestro gran maestro apoyándonos ahí, siempre con el estandarte tricolor, con ese pulgar arriba. Para la guapísima Sonia Díaz Fraguas, también abrazos ahí para la familia, para Monse, ahí está la nenita, la purragüita, ahí también haciéndonos ese aguante. Para el gran Jorge Castro Sánchez, por cierto, se viene también un conciertazo ya, por fin vamos a verles a los Natal Pride también arriba de los escenarios. Así que estate atentos, ya mismo se están preparando para una gran velada los amigos de Natal Pride y ahí su banda, la banda del gran Jorge Castro Sánchez. Saludos también para el gran Chus Tankian ahí con su Rock Machine Radio. Abrazos enormes. Y para Marta Tar también, que nos están por ahí haciendo ese aguante. Pues muy bien, ahí estamos también mandando saludos. Igualmente para el brother Wilmer también por ahí en algún punto de la ciudad. ¿Dónde estarás, Wilmer? ¿Dónde estarás por ahí escuchándonos, haciéndonos ese like? Para María Lourdes Benito, grande, otra guerrera ahí como siempre. El gran Pablo Andrade allá en Loja, abrazos enormes. Para el maestro Pablo Terán, por cierto, tenemos que presentar algo de Pablo T. Así que pues vamos a buscarnos, y si nos estás escuchando, envíanos por interno el temita para lanzarlo también por acá en Zona del Metal. Para el maestro José Rojo, pintorazo ahí, ese gran pintor que siempre está ahí apoyándonos. Así que pues un abrazo para el maestro José Rojo y para Jorge Álvarez allá en Chile. En Chile también nos están por ahí haciendo el aguante. Así que pues enormes ahí a toda esa linda gente. Oye, algún chileno que me esté escuchando, necesito pillar algo de Huaral, una banda de black depresivo que la verdad que está punzante. Así que pues si alguien tiene información, escribirme por interno allí en mi Facebook. Así que pues nada, lo seguimos por acá. Vamos a seguir continuando con buena música, vamos a seguir continuando con buena información. Nosotros estamos pues aquí en Agorazo Radio, triple Agorazo Radio, www.agorazoradio.org. Ahí nos puedes escuchar en directo y también irte a nuestras plataformas digitales como iVoox, TuneIn Radio, estamos en Spotify y como no en Archive.org. Ahí nos puedes encontrar nuestros programas, puedes suscribirte también para hacer una buena comunidad de amigos de Zona del Metal. Y como no también, lo dicho, en nuestra matriz, agorazoradio.org. Nos vamos con más música, nos vamos hasta el país del Tío Sam. Nos vamos hasta Estados Unidos para dejarles con Blood Fats, una banda pues también que está dejándonos ahí un gran trabajo y que pues esta vez nos quieren deleitar con este gran tema de thrash metal de Preacher. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Time has come. You're out! tremendo tema ahí, pues voraz, esas guitarras ahí que nos ponían el cuerpo a temblar. Así que pues, oye, quédate con el nombre, Blood Fits, una banda de los Estados Unidos. Nos vamos no muy lejos para dejarles con algo de un Black Thrash que nos presentan la banda canadiense Beholder. Un álbum que la verdad que ya lleva unos 3 meses más o menos, pero que sigue dando estragos a toda su fanática. Así que ahí les dejamos ese full álbum de Premier, una buena dosis de Black Thrash Metal canadiense. Así que pues, oye, disfruta aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. demoledores estos Beholder. La verdad que pues te invito a escuchar a esta buena banda de black metal de Canadá. Bueno, pues oye, nos vamos con más música, nos vamos hasta la bella Galicia, ahí también se cuece buen metal también, y cómo no, pues ellos son Cruzeiro, una banda pues también que lleva algunos añitos también dejándonos y deleitándonos buen metal en gallego. Así que pues vamos a disfrutar de un sencillo que nos dejaron por allá a finales del 2023 denominado Naufragio. Así que pues ahí está Cruzeiro. Bueno, pues estábamos ahí escuchando a los Gallegos Cruzeiro, pues ahí con bonito tema también, decíamos un sencillo que sacaron por allá por el 2023. Nos vamos con un gran guerrero también, él es de Argentina, pero que está por allá radicado desde hace muchos años, tiene ya su familia ahí, su vida hecha en Polonia. Así que pues hablamos nada más y nada menos que el grande Sacro o Andy Sacro, como lo conocemos nosotros, y que la verdad que para nosotros fue un placer tenerle también su música en nuestro compilado de Zona del Metal que sacamos por allá hace un par de añitos. Así que pues, oye, por cierto, si estás interesado en el disco, pues te lo hacemos llegar, todavía quedan copias, así que pues mira, para que tengas ahí una colección de 28 temazos de 16 de 28 bandas de 16 países distintos. Así que pues uno de ellos es Andy Sacro, y les vamos a dejar aquí con un temazo que nos acaba de promocionar por acá, que lleva por nombre Némesis. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Wow, precioso tema, la verdad. Estoy aquí con la piel erizada de escuchar esas voces, esa gran voz también del Andy Sacro desde Polonia. Bueno, pues, oye, nos vamos con otra gran banda también, pues por acá ya estamos cruzando ya la hora de programa también, y la verdad que para nosotros es un verdadero placer. Así que pues nos vamos hasta Austria para escuchar a ese thrash metal austriaco que también se proyecta y muy bien aquí en Zona del Metal. Vamos a escuchar a los Sirius, que este 31 de octubre estará ya con nuevo trabajo, y ante todo pues estando ahí bien dotado de buenos temas. Prueba de ello, les vamos a dejar el Shoot Kit, donde es un sencillo que van a disfrutar ustedes a partir del 31 de octubre, que ya trae novedades nuevas estos austriacos de Silius. Disfruten aquí en Zona del Metal. Dead, not alive.

Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Hola, soy José, cantante de Agadón, y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Zona de Metal. Y como no, también a ese gran colega Patrick, por mantener encendida la gran llama del rock. Lo dicho, un fuerte abrazo, salud y rock and roll. Este que les habla es el Lechón Atómico de Transgresión y Metalpr.com. Un saludo a toda la gente de Zona de Metal desde Madrid, España. ¡Llévatelo! Estás escuchando Zona del Metal. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Aquí ya, pues, ya mismo están por acá nuestros invitados. Así que esta tarde estará la buena gente de Adempa llegando por acá para presentarnos, o sea, para informarnos e informarles también a los radioyentes de que se viene, pues, un festival más de ese gran festival Rock Capacidad Colega Terapia. Así que, pues, lo dicho, esta tarde estaremos también, pues, deleitándonos también con música de bandas que se estarán presentando, donde pues también podremos ir ya desglosando y desmenuzando todo el programa que se tienen previsto para los días viernes, sábado y domingo del mes de septiembre, el 20, 21 y 22 de septiembre allá en Parla. Así que, pues, en la Casa de las Juventudes. Así que, pues, lo dicho, tienen que estar atentos ahí. Por allá, pues, hay que vernos. La entrada es gratis. Puedes ir, consumir, comprar. Y todo eso será aporte para la asociación Adempa. Así que, pues, nada, esta tarde estarán por acá el Gran Botas, Marisa y mucha gente más que se estarán presentando para compartir junto a nosotros y a ustedes, informarles de lo que se viene dentro de 15 días. Bueno, no, dentro de una semana ya. Estoy perdido ya, dentro de una semana. O sea que el próximo viernes, empezará ya ese gran festival. Bueno, mientras tanto, pues nosotros también por acá informándoles que el día 28 de septiembre estaremos nosotros también estaremos nosotros deleitándonos también con ese especial que tenemos previsto para del metal y rock lojano, que quedó pospuesto por motivos que surgieron a última hora. Bueno, vamos, nos vamos con más. Yo les voy a dejar pues temitas, un temita que de allá de Loja, de nuestra querida patria, de nuestra querida tierra, como es la banda Alma Negra, La Traición de Cantuña, una historia de Cantuña. ¿Quién no conoce esa historia? Pues vamos a escucharla aquí con Alma Negra, aquí en Zona de Metal, desde Loja, Ecuador. We'll be right back. Bueno, pues ahí está Alma Negra desde Loja, Ecuador también, que tendremos como invitados también el día 28 para que nos comenten anécdotas, cosas, cositas que no sabemos a lo mejor, que se nos han pasado, que no estuvimos allí en el momento justo y exacto, pues esta gente pues de el rock lojano pues nos contará, nos lo contará. Así que pues nada, eso será el 28 de septiembre, el especial, y seguro tendremos aquí invitados en cabina también, por supuesto, y desde Loja pues nuestro querido Yuri también ahí haciendo la logística, echándonos una mano y un aguante. Así que pues este especial es en conjunto con Depreda Rock, Radio y Metal y Zona del Metal. Así que pues nada, oye, pues nos vamos también con la agenda de conciertos. Nos vamos con el gran Chus Tankian, que viene el maestro ahí con novedades. Así que a disfrutar de la agenda de conciertos con el maestro Chus Tankian. Muy buenas, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos, querido amigo? Muy buenas. Bueno, me he estado unas semanas, pero que sepas que yo estoy al tanto de la sesión. Y no me lo descuentes del sueldo, ¿eh? Que estoy de baja de paternidad. O sea, que estaba de baja de paternidad. O sea, que eso me entra, ¿eh? Así que si no, estoy llamando a los sindicatos, ¿eh? Como me lo descuentes del programa. Fíjate que tenía en mente, pero bueno, ya te has adelantado, ya me quedo quieto. Enhorabuena, sí. Hermano, enhorabuena. Muchas gracias, ahí estamos disfrutando de la paternidad. Bueno, ahora ya he empezado a trabajar también, pero aquí disfrutando de Alejandro, el nuevo miembro de la familia que está aquí con nosotros. Qué bien. Y esperando que sea también un maníaco. Esperemos que sí, vamos a llevarlo por el buen camino. Vamos a intentar. Seguro. Oye, ¿cómo lo ha tomado Jaimito? Muy bien, está muy contento ya de ser. Ya ni se hermano, acuerda, ya ni se acuerda de del amigo, ¿no? Del amigo Patrick. Sí que se acuerda de Patricio, hombre, claro que sí. Y está muy grande Jaime también. Sí, ya sí. La semana que viene cumple 9 años ya. Mía, que se pasa muy rápido el tiempo, la verdad. Y nada, está muy grande. Y está muy contento también de tener el hermano, de ser ya el mayor y tener la responsabilidad y todo eso. Así que muy bien, muy bien. Genial, genial. Me alegro mucho, tío. Familia rockera, contentos todos. Sí. Genial, genial que esa semillita pues ahí siga creciendo ahí en Ciempozuelos, en el sur de la capital. La verdad, un pueblito muy acogedor, muy bonito y muy buena gente por ahí también. Así que y más allá. Sí, además encima ahora mismo estamos en fiestas también, ¿sabes? Sí, es verdad, están de fiestas, ¿no? Nosotros pasamos hace una semana atrás las fiestas de Aranjuez, pues bueno, pasó ni bu ni fa, porque no. Si te quieres pasar por aquí, Patricio, estamos aquí de fiesta hasta el martes. O sea que cualquier rato que te quieras escapar por aquí, nos venimos, nos tomamos algo, nos damos un paseo, tenemos la feria. Y la gente que esté escuchando ahora la radio en directo, que sepa que hoy hay fiesta también, hoy es la noche de rock, hoy van a estar Narco y Barracuda descargando. Así que si lo están oyendo ahora mismo, les da tiempo. Ah, mira. Aunque hoy hay mucha competencia también, ¿eh? Porque hoy van a estar también Stratovarius en Fuenlabrada y el aniversario de la Red y Radio, que están haciéndolo hoy con Gigatrín y Gigatrón, que está tocando ahora mismo allí, y Mamá la Villa mañana, o sea. Este fin de semana es muy intenso también, ¿eh? Muy intenso, sí. De fiestas y de aniversario de la Red, sí. La verdad que sí, que muy movido, esto se está, pues, esperemos que no se colapse tampoco, que vaya tranquilito, no que vaya... Lo único que da la casualidad que siempre en septiembre ya sabes que son fiestas. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando organizamos Margarita Rock nos coincidía también, fiestas del barrio de las Margaritas también son este fin de semana. Así es. Coinciden también, bueno, no, son el fin de semana que viene, coinciden con el Rockapacidad, que será la semana que viene. Así que bueno, Patricio, si quieres, he cogido unos datos de los conciertos que me parecen más interesantes aquí en España, de unas giras que se vienen ya de artistas internacionales y de algunos estatales que están presentando aquí en salas. Así que nos vamos a empezar con la gira de Ronnie Romero. El genial Ronnie Romero va a estar el jueves 19 de septiembre en la Garage de Murcia. El viernes 20 estará en la Copérnico de Madrid, sábado 21 en la Nou de Barcelona y por último domingo 22 en el Anchoqui de Bilbao, que de hecho estuvo en el Anchoqui y es increíble. Otra gira internacional va a ser Nile, Jesus y Intrepid y Monasteri. Va a ser, empieza la gira el miércoles, el martes 17 de septiembre en Salamandra, Barcelona, el miércoles 18 en la Rock City de Valencia, jueves 19 en Sevilla en la Custom y por último domingo 22 en la Sala Moon de Madrid. Y luego, el sábado 21 de septiembre, tenemos unas grandes presentaciones que van a ser Pedro Botero en la Sala Silicona de Madrid, Saque Mate estará presentándose en la Godfather de Madrid también, Valdemar lo hará en la Bóveda de Barcelona, Rabia Pérez estará en la Sala X de Sevilla y Legion más Injector estarán en Murcia en la Garage Beat. Por último, la propuesta del domingo será la de Gabriel de Val, que va a estar en el parque de Javier de Miguel, en Palomeras, en Vallecas, que son fiestas. Así que también concierto muy interesante de la vocalista Gabriel de Val. Y como no podemos dejar, la semana que viene es el fin de semana importante. Vas a estar presentándolo ahora mismo en el programa. El próximo fin de semana, 20, 21 y 22, la sexta edición Rock Capacidad 2024. Van a estar tocando muchísimas bandas, luego el Botas ya y Marisa, que os pongan un poco al día. Pero bueno, las bandas que nosotros más conocemos o destacadas pues son The Killer Kiss, los Whoppers, van a estar tocando también Dr. Watson, que es una banda que me ha gustado mucho, la he escuchado. Sarah Pernia, los sonidos un poquito más actuales. Y Caedis, por ejemplo, es una de las bandas que más me ha gustado de Cerro Capacidad, una banda muy cañera, y apúntala, nota la voz de Patricio, no sé si lo tenéis ahí puesto. Caedis, nota con esa bandaza de metal, que es increíble, hacer un groove metal muy potente, muy internacional, y es una pasada que estén tocando. Y cómo no, también la banda que se me olvida, se me olvidan los nombres de las bandas, Patricio, no sé si tienes el cartel por ahí de Cerro Capacidad. Sí, ahora mismo estaba pasando, bueno, le he pasado una revista, una revisada, y la verdad que se, a ver, aquí lo tengo a mano ahora Sueña, mismo. Sueña de Papel también van a estar tocando. Está The Killer Kiss, Valpurgis, El Gran David, Till the Manager. Es verdad, va a estar ahí. Sub-Zero también, la banda del Bernie. Sub-Zero, la banda del Bernie, sí. Bueno, Jellyfish, Los Cuatro Pelagatos, Los Incombustibles, El Legado del Chacal, The Covernauts. El Legado del Chacal es muy bueno también, un heavy metal muy bueno que he descubierto yo hace poquito. Doctor Watson. Bueno, y muchas bandas, la verdad que... Muchas bandas. Va a ser a partir del viernes por la tarde, es entrada libre, si quiere la gente llevar aportaciones, serían desayunos solidarios para... donativo, pero es entrada libre, luego allí se puede aportar lo que quiera cada uno. El viernes por la tarde empiezan los conciertos, el sábado hay el matinal y de tarde, y el domingo por la mañana se clausura. También hay actividades infantiles. La gente que se anima a ir en familia, es un festival muy bonito y la verdad que es muy interesante. Y en Parla se hacen muchas cosas, porque también el José Telalti de Lucera me ha estado llamando por teléfono y dice que están montando un maratón para el aniversario de la muerte de John Lennon, y llevan ya varios años haciéndolo. Ya, bueno, eso ya lo diremos más adelante, porque aún queda, eso ya para octubre. Así es. Pero en Parla se está moviendo la cosa, sí, también. Bueno, la verdad, también hay una recogida de alimentos a beneficio de las juventudes hospitalarias, y que la verdad que muy buena onda, que dentro de nada tendremos aquí toda la gente de ADEMPA, y en cabeza, pues, el Gran Botas y Marisa nos estarán, pues, dando mucha buena información. Así es, pues, oye, entonces, pues... Mira, sí, movidito. Bueno, este fin de semana, madre mía, ya te digo, está muy movido. Hoy, por ejemplo, quien vaya a las fechas de Fuenlabrada, el concierto de Stratovarius me parece un puntazo, ¿no? Que lleven a Stratovarius unas fiestas de locales, ¿no? Unas fiestas municipales, me parece increíble. Bueno, así que la gente que disfrute del buen rock, bueno, y que disfruten de la radio en directo, que estén escuchando aquí los programas como el tuyo y estemos disfrutando de buena música, que nos estamos poniendo las pilas. Y bueno, voy a aprovechar este espacio también para avisar que mañana atacamos de nuevo, vamos a estar también haciendo una entrevista también al Rock Capacidad. Nosotros vamos a estar entrevistando a algunas bandas participantes, como no, estará el Botas y Marisa, y vamos a hacerlo en la plataforma de YouTube. Vamos a volver como en la pandemia, vamos a hacer la entrevista en el YouTube y la gente podrá comentar en el chat, esperemos que haya un poquito de interacción. Y así será divertido. Vamos a estar poniendo la entrevista, pondremos algunos vídeos entre medias. Y bueno, pues con muchas ganas también de empezar la temporada de Rock Machine con esos extras que tenemos. Así que poquito a poco nos vamos otra vez a la radio rock, ¿eh, Botas? O sea, Patricio. Ya me lío, ¿eh? Sí, sí, ya te lío. Tengo las botas tan a mano que ya se me viene su nombre todo el rato, ¿eh? ya se huele a botas, ya se huele. Por aquí estará. Sí, sí, y encima ya que lo tienes a expensas también, que tiene que llegar ahí a la radio. Bueno, dice que estamos abajo, dice. Ya viene. Bueno, pues, oye, eso ha sido toda la información de esta tarde, así que pues te esperamos el próximo sábado también con más y seguir disfrutando de Zona de Metal, ¿no? Por supuesto, Patricio, y nos vemos dentro de poco, a ver si quedamos, ¿eh? Hay que venir a tomarse algo, a disfrutar, así que estás invitado, cuando quieras venir aquí, vive cerquita, estamos aquí al lado. Muchas gracias. Oye, yo les voy a dejar con dos temazos, uno de Ronnie Romero, el otro de Sueño de Papel, que a ver que están ahora mismo en noticia por acá, por España, por la península, sobre todo por Madrid y alrededores. Bueno, pues, y lo dicho, Sueño de Papel, la banda de Parla, pues que también se estará presentando en este Rock Capacidad que has mencionado. Así que pues, ahí nos vemos. ¿Vale? Cuídate. Hasta mucho, luego, querido amigo. Nos vemos. Chao. Chao. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos con música del gran Ronnie Romero, que está por acá también dejando este cantante, este frontman chileno, que la verdad que es un portento de voz. Nos vamos con una banda de Parla, hemos dicho, vamos con Sueños de Papel, que también va a participar ahora en Rock Capacidad y esperemos a ver qué nos pueden contar también estos colegas del rock de Parla, parleños, ¿no? Así es. Bueno, ahí les dejo con Sueños de Papel. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. Si tú quieres, nos largamos. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos

prácticamente todo el fin de semana para el festival de Rock Capacidad de los grandes amigos de la asociación ADEMPA, que la verdad vienen trabajando arduamente año tras año con todo esto, y se nota el apoyo también de la gente, de los músicos, y sobre todo aparte de la música también hay otras actividades que se vienen sumando. O sea que eso data del buen trabajo que realizáis año a año, ¿no? Hombre, llevamos varios años, ya todo el mundo nos conoce, y casi que de un festival a otro tenemos ya preparado el listado de actividades, o por lo menos de entidades que quieren participar, o asociaciones, o incluso grupos. Hay algunos que luego a mitad de camino, cuando ya está llegando el momento, pues por unas cosas y otras al final no pueden participar, pero bueno, en general la gente ya está esperando. Y este año, como el año pasado tuvimos un lapsus que no lo celebramos, este año está todo el mundo muy emocionado, o sea que bueno, ya estamos un poco cansados antes de empezar. El año pasado pues también surgieron muchos factores. Sí, claro. O sea que entonces pues se hizo pues imposible realizarlo. Aparte que vosotros sois el alma y el motor de todo esto. O sea que yo creo que como os pase cualquier cosa. No, nosotros siempre lo decimos, el día que se no para ese motor, no camina, no va. Nosotros decimos, el día que no, nosotros no lo hagamos, esto no lo hace nadie, porque lleva un a eso me refiero. Trabajo que parece que no, pero es un trabajazo. Que es que además la gente a lo mejor se puede pensar, esto lleva en un mes. No, llevamos con esto desde enero, en febrero ya pedimos los espacios al Ayuntamiento de Parla. Tuvimos que esperar hasta mayo a ver si nos los concedían, mientras claro, vas contactando con la gente y demás, y llevamos una ventaja, que ya horarios y demás, como siempre ya estamos intentando que sea igual, solamente es prácticamente cambiar el nombre de un grupo por otro. Uh-huh. Pero ya te digo que es que esto es un trabajazo, la preparación del cartel, pedir los logos, no sé qué, y luego pues tienes a última hora alguno que se cae y otro que entra, como le ha pasado a Sergio. Sí. Que no viene en el general porque es que ha sido incorporación de esta semana, pero bueno, luego ya los que tengamos ahí en el festival, ahí sí que ya va a aparecer, porque estos ya están autorizados, pero el ayuntamiento ya nos ha dado tiempo. Pero que no por ser una incorporación de última hora es peor que nadie. No, para nada. Es un crack, luego diremos por qué. Bueno, la verdad que todo esto también refleja pues el... A veces hay bandas que se caen por motivos que no están previstos ni se lo esperan. Y te aseguro una cosa, que los que se han caído este año u otros años, no te creas tú que le ha hecho muchas gracias, habrá sido por problemas familiares, por cosas así. Claro. No es porque ellos han dicho, no quiero participar, no, hombre. Eso está claro. Todo el mundo cuando me dice que sí, sí, luego surgen problemas y yo ahí no puedo hacer nada, a ver. Luego, para que no haya malos entendidos, se dice esto, porque luego queda claro, en el aire, dice, ¿por qué sería, no? No. Porque siempre están ahí los típicos... A ver si le va a pensar a alguien que le he dicho yo, luego, pues tú ya no tocas. No. Si ya demasiado... Mira, ahora ya estamos en este. Pero seguramente que cuando acabe este... Vamos, de hecho yo tengo ya dos bandas media palabradas. O sea, ya para el próximo año. Claro, y este año teníamos cuatro. Esa maquinaria. Claro, luego me toca a mí echar cálculos de a ver a qué banda le digo que no vuelva, porque todos quieren repetir, claro. Pero luego, evidentemente, yo solo pongo. Bueno, ahí hay unos intocables que esos pueden repetir algunos, cuantas veces quieran. Sí, evidentemente. Hay unos cuantos, sí. A ver, pero sí, yo sí, creo sí. que la gente que va al Festival Rock Capacidad, los músicos en concreto, yo creo que entienden que haya bandas que repitan y qué bandas son las que repiten. Bueno, tenemos una creo. Que ha estado desde el primer festival que este son no los Dalton y este año no van a estar. Pero bueno. Entonces, sí, este sí, año no han podido. Bueno, y luego están los que Poison mal, que llevan tres los Poison años también. Que venían desde Cuenca. Sí, esos tampoco pueden este año. Tenían compromisos por otro lado. Claro, es que luego las agendas de cada uno. Es que. Bueno, y dos, bueno, los no. Dalton, dentro de lo malo queda el Stevie, que ahora es el cantante de los Whoppers. Ah, mira. Y que en la última edición de Rock Capacidad estuvo con tres bandas. Salió bien cargadito ya. Al final, la Casa de la Juventud Pedro Cerolo, pues ya sí. se está convirtiendo prácticamente en la casa de este festival, ¿no? De Rock Capacidad. Es un sitio, bueno, yo he tenido el placer y el gusto de estar por ahí también. Disfrutando en familia y por ahí solo también disfrutando del festival, y la verdad que tiene unas buenas instalaciones el sitio también, y creo, sea, muy amplio. Sí. Creo, y ya lo veréis, que va a mejorar. Ya lo veréis. Sí, eso seguro, eso seguro. De aquí a poco tiempo va a mejorar. Y si no mejora, ya sabe quién voy a ir detrás de él a darle una colleja. Sí, sí. Bueno, bueno, tampoco vamos ahí haciendo amigos, ¿eh? No, que sí, luego, luego esto se resiente que ya, ya te ponen el pie para el trompezón. Bueno, quiero hacer el primer inciso de la tarde, sí, lo voy a hacer yo ya. Sí. Que si recuerdas, tú y yo nos conocimos, nosotros nos conocimos en una rueda de prensa que dimos en Revi Radio, uh-huh, que fue la primera vez que coincidimos. Que tú nos hiciste un montón de preguntas, pero bueno, digo, este tío sabe, controla. Y luego a partir de ahí hemos tenido una relación casi familiar, ¿sabes? Bueno, la verdad, que yo estoy súper orgulloso y me hace mucha ilusión de que tú estés por aquí. Me gusta más como público, ¿sabes? Ya. Porque quiero que vaya allí y disfrute. Seguro, seguro que de hecho, que yo sé que no te gusta subirte a hablar en el escenario y una vez te hice subir. No lo hagas público, hermano. Bueno, tranquilo, que no hay... Que no, sí. No, yo videos, no me escondo. Creo que no hay vídeos. No, muy poco, seguro. Y menos mal, sí, porque no soy capaz ni de yo verlos. Sí, que sí. Mira, te lo juro, de aquella vez, yo creo que una o dos veces me pasé por ese vídeo que presenté a los Teto, ahí en pero eso fue en el Margarita Rock. En el Margarita Rock. Sí, sí. Madre mía. Porque cuando yo me dedicaba también a hacer los conciertos solidarios para la asociación y todo. Te buscabas a otro que fuera. Ya era Chus y el Botas eran mis presentadores fijo. Sí, sí. Y siempre estaban acompañándome también ahí cuando hacíamos eso. Y no es que no lo quiera hacer, lo que pasa es que hay mucho trabajo, hay muchas cosas, como dice Marisa, estas cosas se tiene que dedicar uno. Si no, el que organiza no se dedica, pues mucho menos. Hay bandas que ni siquiera se interesan en compartir las cosas y peor, mucho menos a ayudar. Lo que quieren es ellos tocar y ya está. Del resto, pues, o sea, a veces esto es un trabajo, un duro trabajo de estar días detrás, a veces hasta detrás de las bandas o de la gente para conseguir ese sí. Y la verdad que a veces te dejas la piel, y yo lo digo por experiencia, a veces hasta la misma familia se queda atrás por hacer lo que uno le gusta, y a veces que no recibas ese, ¿sabes? Ese apoyo, esa reciprocidad, o sea, te terminas quemando y dices, mira, hasta aquí. Y eso es lo que me pasó a mí también, o sea, pero me alegra que haya gente como vosotros que son incombustibles, que no se cansan, y al final, pues una pareja, yo te lo juro, de aquí, desde este programa minúsculo, chiquitín, con relación para otros, yo quiero hacer también un énfasis en que, joder, hay un reconocimiento para Marisa y para el Botas por esa ardua labor, ya no institucional, pero sí las bandas que han participado y la gente que hemos participado, por lo menos hacerlo. O sea, la verdad que desde aquí yo hago un llamado a la gente para apoyar y hacer un homenaje a esta pareja, porque pocos, Marisa, sobre todo Marisa, pocos, sí, escúchame, pocos. Y que sea en vida, porque estamos muy acostumbrados a hacerlo ya después que te vas. Sí. O sea, tú imagínate, a la abuela del rock le hicieron en vida muchos homenajes. Sí. Ella lo fue disfrutando, lo que más amaba. Tú imagínate que no lo hubieran parado ni zona y al final, ¿de qué sirve? Pues yo, la verdad, desde aquí yo... Vamos a hacer, mira, ahora se me ha venido a la mente. ¿Por qué? Porque siempre están ahí, o sea, sí, bueno, están peleando lo que ha dicho Marisa al principio. Oye, es que si nosotros no lo movemos, pues esto se pierde. Sí. ¿Eh? Y luego, última semana discutiremos más de una vez. Claro, sí, y no es que van a cambiar el mundo con estos festivales. No. Al contrario, pero sí se hace un pequeño ruido a las orejas del que tenga que echar una mano y que tenga el poder necesario para poder ayudar. Nosotros siempre decimos, ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de eventos para recaudar fondos ni nada, porque las instituciones y los servicios públicos... Y hay dinero de sobra. Lo hay. Sí. Lo hay. Ojalá, sí. Pero como no llegan y tenemos que apañarnos como podemos, pues nada, nosotros tenemos pendiente una concesión definitiva de un nuevo espacio en Adempa y hay que hacer la obra, claro. Entonces, el sitio está en bruto, hay que hacerlo todo y hace falta dinero y tenemos que comprar material y demás. Y entonces, cuando ya nos lo den y empecemos, tenemos que empezar a tirar. Tenemos aprobado el presupuesto para el proyecto del arquitecto, uh-huh. Pero claro, esas cosas hay que pagarlas. La gente no trabaja gratis. Entonces, bastante es que todos estos grupos van a ir a trabajar por nosotros y que lo van a hacer gratis y no solo van a recibir a cambio un bocadillo, una calla, no, un lo que sea, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pero... a ver si va a haber bocadillo. Por lo menos un agua, sí. Sí, el agua, Una agüita, sí. Un vaso y le digo dónde están los grifos. Bueno, y al final, cuando uno se colabora, pues de corazón, o sea, no hace falta ni eso, la verdad. Sí. Y yo te digo eso, no hace falta ni eso, porque lo haces con todo el corazón y el aprecio que puedes, porque, a ver, nosotros estamos... físicamente bien, todos estamos bien, o sea, no nos podemos quejar y sin embargo nos quejamos a veces por tonterías. Sí. Sí, hay gente que de veramente lo está pasando, padres, hermanos, hijos, sí. Están pasándola fatal y comparado para a las quejas de a veces de uno, pues oye, o sea... Nosotros ayer, bueno, prácticamente todo el mundo que nos conoce sabe que hace casi 2 años Alberto tuvo un problema de salud muy grave. Y ayer íbamos hablando, cuando veníamos de entregar carteles y esas cosas a sitios que colaboran, veníamos dos pensando, madre mía, hace 2 años, yo que pensaba la cantidad de problemas que tenía, digo, sin embargo era feliz. Y ahora pienso, madre mía, lo que haría por viajar en el tiempo y volver a estar como estaba hace 2 años. Pero las circunstancias cambian, la vida cambia, lo que tienes que hacer es aprender a vivir con lo que tienes ahora. Entonces, pues nada, eso es lo que hay. Pero sí que ayer precisamente lo hablábamos. El día 9 de noviembre hace dos años ya. Joder, macho, vaya. Pero bueno, por eso para mí, este año yo creo que necesitaba hacer esto, porque es como una terapia, claro. De ver que puedo seguir haciendo cosas. No como antes, evidentemente. Y como decía ayer, el otro día en el programa de Rock Machine, voy a ir como el Axl Rose fue con los ACDC montados en la silla de ruedas ahí. Yo me siento y le digo a Bernie, venga, presenta tú y tal. No, estaremos por ahí lo que podamos. Pero bueno, que por eso lo agradezco a todo el mundo que colabora, porque sabe las circunstancias y todo el mundo ha dicho, no te preocupéis, Botas, que nosotros ayudamos. Aparte de lo que hagamos, que hay que ayudar allí a la barra o lo que sea, o a montar. De momento han dicho que sí. Espero sí, que no me fallen. Esperamos. Bueno, lo que quería decir es que estoy viendo aquí a todo el mundo que colabora de una manera o de otra. Es que si no eres de Parla no sabes la vaina, pero si eres de Parla y ves los carteles y ves todo el mundo que colabora y que apoya, es toda la gente bonita de Parla, como dice mi amiga Irene. Son todas unas personas magníficas que hacen una labor de puta madre en su trabajo o lo que quieras decir. Y para mí es un, siempre lo he dicho desde el primer festival que me lo han comentado, que hemos conseguido hacer que muchos movimientos diferentes, tanto juvenil como de educación, como teatro, música, payasos, de todo, se unan allí en un festival, ¿sabes? Y creo que es súper guay el hecho de que como es un evento familiar, la gente que va con niños salen encantados. Y luego siempre nos pregunta, y bueno, y sobre todo cuando van el viernes, y luego decimos, pues mañana hay más cosas también, ah, pues vale, mañana venimos, y es verdad, y luego al día siguiente los vemos allí. Sí. Eso mola, porque eso quiere decir que les ha gustado y que lo estamos haciendo bien. No, y aparte, o sea, tú, estas cosas, lo más bonito de todo es que es en familia, ¿sabes? Se ve familias que llegan con sus hijos, llegan claro. con sus esposas o esposos, con sus novios, pues, pero, o sea, llegan en familia, nunca llega, bueno, el único solitario que llego soy yo, a veces, pero el resto va siempre, bueno, llego, pero luego allá adentro tengo mi montón de hermanos, que hermano ya, Ni veo el espectáculo de tanto abrazarlos, saludarlos. Claro, porque la verdad, no, en serio, pues a veces sí, que tú llegas y parece que no y sale uno. Por eso es la colegaterapia, tío. Claro, o sea, y eso es bonito. Y mucha gente que a lo mejor que piense que el rock es algo diabólico, endemoniado, claro, malo, sucio. O sea, dennos, por el amor de Dios, dennos un poquito de confianza, de demostrar que no somos eso. La gente además, hay momentos en el festival, depende también de la banda o de cómo se haya las cosas de infantiles, como vayan y tal, pero hay momentos muy chulos que vea un montón de niños delante del escenario bailando y tal, y mola, porque a lo mejor nunca han escuchado rock así y tal, y les da igual el estilo que sea, ellos se ponen delante a bailar los niños y mola. Bueno, lo único que tengo está siempre pendiente, que no se suben al escenario. A eso iba yo, tan emocionados que se te suben al escenario y tienes que estar detrás de decir que no podéis subir ahí, abajo, por favor, abajo, porque claro, está todo lleno de cables y, claro, y de pueden, los altavoces, pueden, tal, y entonces al final es un problema. Los niños no ven el peligro, los padres, yo siempre lo digo, el festival tiene actividades lúdicas, actividades para los niños y demás, pero no es para llegar y dejar ahí tu niño. El niño es tu hijo y es tu responsabilidad. Claro, nosotros hacemos actividades para ellos también, pero no para que llegue, lo dejes y mientras te vayas a tomar algo y te olvides del niño. Esto no es una guardería ni una ludoteca. Y ya que es un festival solidario y familiar. Y ya que estamos hablando de niños, pues aquí el jardín de los Garabatos, o sea, ellos participan en esto, sí, ¿no? Sí, sí. Jardín sí. de los Garabatos, A por Todo, A su Juvenil, los otros... Sí, el Jardín de los Garabatos es el segundo año que participan. Y el último año hicieron un cuentacuentos en el escenario y este año hacen el... Son una escuela infantil. Un taller. Sí, y es una escuela infantil. Que además voy a decir, porque lo escucharás luego, que la jefa, la dueña de la escuela infantil, no quiere venir porque le daba mucha vergüenza el que le íbamos a preguntar y tal. Bueno, ya lo escuchará, que se lo pondrá Lara. Bueno, pues y también está por acá los clowns en la calle. Sí. Aquí hay una que no me avanzo a ver. Ahora te vamos a hacer un avance, mira. Neuromas del color. Están luego A por Todo, que llevan varios años participando con nosotros. Desde y trabajan desde el segundo año. Trabajan con chicos en riesgo de exclusión social, chicos y chicas, y bueno, hacen muchas actividades con ellos, salidas, talleres, juegos de mesa, y bueno, pues van con los chicos, y como nosotros promovemos la integración, pues es la integración para todo. Y ellos participan y se lo pasan súper bien, ¿sabes? Luego Neurones de Colores es otro centro que tiene, pues eso, dibujo con Edson, por ejemplo. Y Edson Valle vende sus láminas. Este señor lo conozco, que lo has entrevistado aquí. Sí, ha venido y ha venido como artista, eso es. Sí. Y entonces Edson también se sube al escenario y porque nos lee ahí unas poesías, recita unas poesías porque él ya ha escrito un par de libros. Y también luego están Clown en las Calles, que ya han estado 2 años más. Y este año vuelven de nuevo Elefanto y Curuchín. Sí. ¿Y de qué estábamos hablando? Pues del clown en las calles. O sea, pues ¿quién es Lupita? O sea, ¿Chupita qué es? Chupita, una payasa. Ah, son payasitos. Un payaso. Y a eso me refería. Y Curuchín es. Son clown. El payaso ayudante. Ah, claro. Mira. Disfruta y se lo pasa muy bien. Y entonces digamos, hacen un taller para los niños allí de cómo ser payaso. ¿Sabes? Lo que necesitas saber para ser un buen payaso. Es un espectáculo muy chulo y los niños lo pasan genial. Genial. Incluso yo una vez lo hicimos también, lo hicieron para adultos y. ¿También? Joder, y acabé súper cansado. Puta, cuando lo hicieron allí enfrente de la tienda. Qué bien. Sí, igual, sí, y son. Sí. Son unas personas maravillosas. Bueno, no sé si tú conoces a Irene. Seguro que te la he presentado. Y creo que aquí, seguro, vino aquí. Seguro. Vino aquí, o por lo menos Tomás. Vinimos Tomás como, sí vino. Como seguro. El Parque de la Sonrisa, vinimos aquí. Sí, también. Pues uno de ellos era. Bueno, no, bueno, esos son años también. Elefanto, o sea, sí. Si tú me dices. Sí. Han pasado por aquí elefanto. Caras. Que ya... Ellos sí, dos sí, también sí, eran del Parque de la Sonrisa. Y también vinieron a las entrevistas. Qué y bien. Luego Malamente es lo de Parla. Y es magia. Hace magia con su hijo. Vamos y hace a tener un espectáculo muy, magia muy bueno. Del sábado por la mañana. aquí me llama mucho la atención este de Ratapompas. ¿Cómo es este? Ratapompas al de Navita. No, Quepacha Pachamama. Ah, Quepacha Pachamama. Eso es muy latinoamericano. Bueno, Ratapompas es pompas gigantes. Y Quepacha Pachamama ya estuvo en el último festival. Y entonces es una duendecilla que muy ecologista. Y entonces la otra vez hicieron incluso una manifestación con el Cuoca, con los niños, porque hicieron un taller sobre prevención del medio, bueno, de protección del medio ambiente y demás. Y entonces este año va a hacer un taller de percusión. Primero van a hacer con materiales reciclados, sus instrumentos, van a hacer instrumentos musicales. Y luego el domingo por la mañana se hace el taller, el círculo. Bueno, y Pachamama demás. Es tierra, ¿no? Quechua. O sea, este es un hombre quechua. Está muy relacionada con el mundo de defender la naturaleza, la ecología y todo eso. El año pasado, aprovechando de que hubo una persona maravillosa, que es Juanma, que nos hizo la mascota a tamaño brutal, que me decía, pero botas, ¿cómo voy a hacer una mascota de metro y medio de un bicho que es súper pequeño? Digo, no, seguro que lo haces. Bueno, para que no lo sepa, el cuoca es un marsupial del suroeste de Australia que está en peligro de extinción. Ah, mira. Vale, y se llama cuoca porque tiene la cuocapacidad de estar siempre sonriendo. Buscarlo por internet, lo que sea, verás, que animal cuoca, más chulo. Sí, como siempre. Mira. Y está muy estresado porque todo el mundo se quiere hacer fotos con él, porque siempre está sonriendo. No lo veis, pero tengo tatuado en el brazo. Y bueno, luego presentaremos unas fotillos para que... Sí. Y entonces, así un poco en resumen. Pues si no, yo me enrollo, ya sabes. Estamos aquí para hablar. Vale. Para enrollarnos. O sea que tú enróllate, hermano. En el último Roscapacidad iba un poco, como yo comenté que íbamos a hacer el cuoca y tal, pues ella dijo, pues me viene de guay para hacer el cuentacuento yo relacionado con el cuoca. Entonces, de verdad que preparamos ahí de improvisado, dijimos, cuando estén los niños con los payasos, cuando acaben los payasos, que cojan los niños al cuoca como si fuera una procesión y lo lleven para el escenario. Y así fue, tío. Y los niños alucinando, claro, también, porque participan, es lo que te digo, de que es una cosa participativa. Y ella hizo, se informó un poco y hizo un cuentacuentos sobre el cuoca. Ah, mira. Sabe, muy chulo. Y luego este año, pues por unas cosas y tal, estuvimos en una cosa que hacía ella con el colegio donde trabajaba, que era relacionado con los océanos. Y me impactó mucho la zona abisal esta. Y yo digo, pues podríamos hacer algo relacionado con la zona abisal, porque si te fijas hay un montón de bichos diferentes por ahí, eso es diversidad. Claro. Que es lo que hablamos nosotros siempre, de diversidad. Dice, ah, pues está muy bien. Dice, ya me invento yo algo y vamos a relacionar la zona abisal con la diversidad. Digo, hombre, claro, es que... Digo, además, seguramente que son, como decimos nosotros, los peces apestados porque son muy feos y tal. Hostia, que son dan yuyu solo verlos. Pero es una zona muy interesante. Bueno, pues así de esto de, ya te digo, de lo de la gente está de actividades lúdicas e infantiles, porque antes yo solo decía infantiles y se cabraron conmigo una vez. Bueno. No, botas, son infantiles y juveniles incluso. Bueno, para... cualquiera se equivoca hasta a mí me ha pasado. Y aquí no lo hemos puesto en este logo, la que lo estoy viendo, Marisa. Ah, todavía no, porque es que ha sido un cambio de última hora. Pero está por ahí en otro logo. Porque otra persona que hace actividades lúdicas... Es crearte, por un lado, que eran las chicas que era la última edición, hacían lenguaje de signos, y cantaron, hicieron un par de canciones allí de lenguaje de signos. Eran de Disney, pero bueno, ya las dije yo que se vayan preparando unas de rock en lenguaje de signos. No, pero igual, o sea, es muy importante también para ir incentivando a la gente que... Bueno, pues ves, este año por circunstancias laborales pues no han podido apuntarse. No, pero bueno, van a estar allí haciendo un pequeño taller como hicieron allí la otra vez para enseñar a los niños por lo menos cómo decir su nombre en lenguaje de signos. Mira, ¿sabes? Eso me parece bien. Está guay, eso tío. Me parece bien. Mira, y otra persona que no veo ahora por aquí, pero que sí que sale en los otros carteles, es Alma Viajera. Que Alma Viajera es una chica que conocimos en una fiesta de los Pelijas y hace muchas manualidades también para eventos solidarios y unos paraguas que los pinta a mano que son una maravilla. Y entonces nos pintó esta última vez un paraguas con el cuoca y una frase que escogió relacionada con la diversidad, súper bonita. O sea que este año el Cuoca está... Sí, el Cuoca, a ver si termina de arreglar unos arreglos. Bueno, no sabemos si no sabemos va a poder si va... repararse, porque ha estado okay. mucho tiempo, bueno, estos dos años ahí está es. Ahí en Adempa. Claro, es tan grande, los niños les encanta, entonces le abrazan y tal, y está un poco perjudicadillo. Mucho lo apachuchan. Sí, está muy achuchado. Entonces no sabemos si será posible, vamos, pero bueno, llevaremos otra cosa que... Bueno, conociendo a Juanma, yo creo que lo va a hacer, ya verás. Antes de nada, bueno, con las actividades lúdicas. No he terminado. Ya la última. Vale. Alma viajera, la que te digo. Ajá, hace todas ¿sí? estas cosas. Pero es que ella. Hace yoga. Y ella me dijo que ahora está metiendo música de rock en sus clases. Y le dije, lleva, pues venga, pues en el rock. Hacemos yoga and roll. Dice, vale. Y entonces ella pone un pinche allí de música y nos va explicando. Que la última vez nos hizo bajarnos a Bernie y a mí. Yo casi destrozaba allí. Una sobrina mía al lado mío, no, tío, lo estaba haciendo mal. Digo, no es que lo esté haciendo mal, es que no sé ni qué estoy haciendo. Estoy perdido. Ya le he dicho el otro día que estuvimos con ella. Ahí en, pero la de la emoción. Sí, pues no, sea, de la emoción, de lo que me estaba doliendo todo. Pero aguanté toda la el tiro, qué bien. Y sí, pregúntale a Bernie. Ya le he dicho ya a Bernie también el otro día. Digo, pues oye, este año el yoga te toca a ti solo. No, me ha dicho Alma que no, que ella me busca a mí cómo hacerlo yo. Ah, mira, bien. Digo, no, pues entonces no te presento yo. Que me enganchéis allí. Qué bien. Y menos mal que no se han fijado en mí, porque madre mía, yo ahí no me subía. Seguro que no me subía. Hubiera sido mi no rotundo. No, es que... por acá tenemos una llamada. Sí, a ver. ¿Quién es? Es el Bernie, ¿qué te juegas? La línea roja. Ahora que le hemos dicho a ver, Bernie... Vamos a darle paso para ver qué es lo que nos cuentan. Sí. Sí, sí. Hola. A ver. ¿Me escuchas? Oye, pero te noto. Un poquito lejos. Un poquito mucho. Estará en el espacio. Espérate para regular aquí a lo mejor. A ver. No, la verdad que... Ahora. A ver. La distorsión. Ahora. A ver. Muy buenas tardes. El Bernie. Ah, el gran Bernie. Por Dios, Bernie. Hombre, estáis hablando de mí, no voy a... Claro, me lo estaba imaginando yo. Sí. Bueno, ¿qué te cuentas, compañero? Pues nada, que ya veo que Bota me va a abandonar, así que Patricio, si estás jugando el Trumarrón, tenías que haber visto su cara ahora mismo. Bernie, le ha faltado poniendo un dedo. Bernie, la verdad que el Bota sí va a ir, seguro que va a ir. El Bota va a ir, pero no está en condiciones para hacer el yoga que hicimos, entonces tú estás más en condiciones. Bueno, voy a ver si me dan permiso primero. Nada, este año hay que pintarse las caras, hay que hacer yoga y hay que hacer de todo. Sí. Oye, si es pintada la cara, sí. Sí, pero ya no me conocen. Claro, píntate la cara antes, que como van a tener también pinta caras por allí, te pinta la cara y luego nadie te conoce. Me dejan pintada la cara ya, o sea. Sí. Y así además puedes hacer el yoga sin que sepan que eres tú. Eso, por eso te digo. Va de incógnito. Oye, ¿y qué se siente? Ya que te tengo aquí en línea, oye, gracias por llamarnos. Oye, yo pensaba que ese teléfono nunca servía, pero la verdad que no sirve. Al final sirve, sí. Sí. Bueno, no crees que todas las telarañas, Bernie. Hombre, es que de vez en cuando hay que hacer algo. Sí. Oye, hermano, dime una cosa. A ver, cuéntame un poquito cómo está la banda, cómo está esos preparativos para seguir el camino de las presentaciones. Pues, Sub-Zero. Pues nada, ahí estaré con el Bota presentando el evento, todo lo que se pueda presentar y todo lo que haya que hacer. Por supuesto, echaremos una mano en todo lo que haga falta, que el Bota se lo merece, y Marisa tanto o más que él, fíjate. Entonces, no, yo creo que los dos, ambos por igual, porque siempre han estado los dos batallando por eso, y Ya, pero no le vamos a dar tantos honores a Botas que luego se lo cree. Qué bien. Oye, pero haces partida doble, ¿no? Sí, sí, este año toca. ¿Presentes y tocas? Presento y el viernes abriremos la sesión de tarde con Sub-Zero ahí a darle un poquito de... a despertar a la gente de la siesta. Qué bien, qué bien. Con buen ritmo y buen rock. Qué bien, qué bien. Así que allí estaremos y animamos a todo el mundo a que vaya, porque el que no vaya no sabe lo que se pierde. No, eso seguro, pero... Esto es otra cosa de lo que hablamos antes de la colegaterapia. Bernie creo que fue en el tercer festival o en el segundo cuando nos conocimos por allí. Hicieron un directo. En el segundo, sí. Me acuerdo que hubo un directo también, ¿no? No sé si fue el que hizo un directo. Bueno, el directo lo hizo Gus. Bueno, pero estuvieron... Sí, no, estuvieron ahí. Bueno. Él estaba en los controles. Él estuvo allí porque además iba a un concierto que se iba a hacer por la tarde en una nave que se hicieron por allí, que bueno... No en el caso, porque a lo mejor era nuestro festival, ¿sabes? Y desde entonces siempre está apoyando de una manera o de otra. Y nosotros súper encantados. De hecho, siempre lo decimos, de la mejor entrevista siempre ha sido la que hemos hecho ahí con Bernie, en Salsa Roxa. Que este año, pues, si quiere decir él por qué no lo hace, pues que lo diga. Como tenemos Salsa Roxa parado por cuestiones de obligaciones laborales, sí. Pues a ver si pronto lo podemos retomar, que hay ganas, Sí, sí. Pero por eso no va a haber este año entrevista en Salsa Roxa, pero porque por temas, cuestiones laborales, pues no es que no me da tiempo. No te da la vida. Problemas logísticos. No, es que, a ver, es que Bernie es también un culo inquieto que se mete fregado en un lado en otro y al final el tiempo, pues, es el que pasa la factura. A donde yo quiero llegar es que... Fíjate, no sé si es porque Moisés y yo somos guays, que lo somos, porque el festival es de puta madre, que lo es, o porque la causa se lo merece, que también, pero al final, ¿ves? Si a cualquiera le decimos, oye, me echa una mano, ¿quieres colaborar? Yo igual, yo la última vez le dije, Bernie, ¿quieres presentar conmigo? Sí. Digo, pero los 3 días, ¿eh? Sí. Ahora, pues ahí estuvimos los 3 días él y yo dando de todo ahí. Y este año estaremos, y además, tengo que decir que... Este festival tiene historia. Ahí puedo leer. Vale. ¿Pero has arreglado lo que te dije por el WhatsApp? Sí. Vale, perfecto. Y si no está terminado de arreglar, este fin de semana, antes del festival está arreglado, pero más que de sobra. Vale, perfecto, tío. Sin problema. Pues, oye, qué bien. Entonces, pues estamos ya, la maquinaria engrasada, aceitada y todo listo para el día viernes. ¿A qué horas arrancan? A las 5:30, ¿no? El viernes a las 5:30, sí. Luego estamos el sábado desde las 11 de la mañana, ininterrumpidamente, hasta que cierre la Casa de la Juventud. O sea, a las 12. 12 o sea, de la noche. Solo pararemos un par de horitas para comer y que la gente sepa que lo que es el descanso es la comida. Luego siempre hay una jam session, así, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con los pelijas, que siempre llevan su guitarra y allí se hace una jam session muy de puta madre y muy amena. Es un descanso sin descanso. Sí, sí, pero bueno, a ver si nos dejan echando un par de horitas de siesta. Y luego el domingo estamos a partir de las 11, aunque pone aquí las 12, pero creo que va a ser a las 11. Sí. ¿No? Bueno, luego el domingo a las 11... empezamos, hacemos el sorteo de otras cosas que nos regala la gente para donar, que ahora hablaremos, y después será el círculo de percusión del Pachamama, y después viene Imalé Percusión, que es una batucada de Parla. Bueno, pues eso, ¿vale? O sea, eso lo vamos desglosando. Oye, también vamos a presentar un poquito de música, ¿no? Claro. O sea, que estamos aquí mucho bla bla bla, la gente dice, bueno, pues esto que están aquí de qué, vamos a poner música. Oye, Bernie, pues a ver, ¿cuándo tendremos el placer en Zona del Metal de tener ya algo de Sub-Zero? Pues la intención es que una vez que pase este festival, meternos a grabar algún tema. Genial. De momento lo único que hay es lo que nos han grabado en los bolos que hemos tenido, que está grabado en directo, con el sonido del móvil, esas cosas, que evidentemente pues no es lo mejor. No es lo mismo, claro, no es lo mismo. Y quien quiera verlo, pues en Facebook, que es la página de Sub-Zero, ahí está puesto. Genial. Mira, se me ocurre una idea para una letra. Las sensaciones que tendréis después de acabar el festival. A ver si sale de ahí una letra chula. Pues ya veremos. Ya te da una idea, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. A ver, tenemos 9 temas propios que tenemos que decirlo, ¿vale? Joder, pues entonces, ya tenéis para un LP. Tenemos ya para casi un LP, pues mira, con esa idea que nos ha soltado tenemos la décima, que es un LP de lo bueno, de 10 canciones. Así que ya veremos. Bueno, pues oye, también por ahí me comentaba que también están de aniversarios, ¿no? Efectivamente, al domingo siguiente, el 29 de septiembre, celebraremos el aniversario de Revi Radio. Revi Radio, ¿cuántos años ya? 8 años. 8 años ahí apoyando ininterrumpidamente. Tan ininterrumpidamente no, porque ha habido un par de épocas con una gente... Pero han estado los programas sonando en podcast, o sea que... Exacto. Y lo importante, creo que fuimos una de las pocas radios, así de este estilo, que no paramos cuando la pandemia. Uh-huh. No íbamos al estudio porque no podíamos ir al estudio, evidentemente, pero... E hicimos un programa diario de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde, un total de 63 programas durante el confinamiento. Mira, muy buena compañía a la gente, por eso no se aburrió tanto. Sí, efectivamente. Y la verdad que muy emocionante los correos que nos llegaron cuando cerramos esa época, esos 63 programas, porque llegaron correos de verdad impresionante, de gente que por esa horita que hacíamos al día, que después conectábamos de la realidad que había ahí, y mira, pues sabemos de gente que está mucho mejor y que por lo menos se animó en esos días. Genial, eso es bueno, esas noticias, con un granito de arena, pues poder... No se va a cambiar el mundo ni nada de eso, no. Pero sí, por lo menos el estado de ánimo un poquito, pues, a cada persona se le cambia. Mira, con una sola persona que se haya animado y haya vivido la vida un poco de otra manera por esa hora, solo por eso merece la pena. Así es. Sí, sí, claro, es que... Así es que lo hablábamos antes, en particular, tanto... Por un lado, para los oyentes, depende de las circunstancias, de las que sean, en su vida, hay veces que viene muy bien el escuchar la radio o evadirse de la realidad que tenga y tal. Y por otro lado, a nivel de locutores, yo para mí, bueno, me considero locutor, no, me considero un colaborador siempre. Ahí va. Tú también lo eres. Sí, pero bueno, lo que te quiero decir es que a mí me sirve como terapia de escape, ¿sabes? De hecho, yo cuento hacer radio... Y le agradezco mucho a Chus el que esté conmigo, igual que a Loki, que también está con ella colaborando y tal, sí. Y espero colaborar más veces, porque a mí esto me ha servido de terapia, ¿sabes? Hombre, segurísimo. Y entonces eso, creo que es súper de puta madre para los dos bandos. Uh-huh. Los que lo vivimos así, pues eso es. Y si encima haces feliz a alguien en su realidad, pues mira, de puta madre. Así que, y si escuchas metal, ya no te digo nada. A ver, eso es rock y metal. Escucha, y los sábados, aunque nos pisamos ahí un buen rato, Patricio y yo, pues tenemos esos conciertos también que a los grupos les mola mucho tocar en directo. Sí, sí. Y eso de hacer música en directo por la radio ya no se hace, ¿eh? Sí, es verdad. Y tienen ahí un pedazo de estudio, un pedazo de estudio con instrumentos y todo eso. Le dejamos que haga publicidad de su programa de entrevista. Sí, sin ningún problema. Sí. A ver, dinos algo de Saxarosa. De los ¿cómo es? Entreviciertos. Entreviciertos, ¿cómo es? ¿Concierto? Bueno. Entrevista y concierto. Vaya. Eso, entrevista y concierto. Cuéntanos a ver un poco al público de Zona del Metal, porque tu público ya lo sabe, pero el de Zona del Metal no lo sabe. Entonces, cuéntanos un poquito. Pues de Salsa Roxa puedo decir que vamos a darle una vuelta de tuerca cuando podamos volver a retomarlo. Será cuanto antes, no sé si será para octubre, intentaremos a ver si puede ser en octubre, pero quizás hasta noviembre va a ser complicado, no lo sé todavía seguro. Y la vuelta de tuerca es que vamos a hacer más tertulias de las que hacíamos, esas tertulias que, Patricia, a ti te han gustado. Muy buena. Estaba en alguna por allí. Así es. Bueno, pues queremos reforzar un poco más la tertulia, que el... Entonces fíjame a mí. Vale, porque ya para entrevistas a los grupos, pues tenemos los entrevistietos, que, o sea, lo hacemos los sábados de 5 a 7, y que es eso, un concierto con 8 canciones del grupo, canciones propias, no me valen... Bueno, si hay algún grupo... No me valen covers, dice. O sea, que mandas de covers, no se sabe dónde Verdi. Exactamente. A ver, si algún grupo de cover, si consigo que cambie los covers por temas propios, por venir al programa, encantado también. Las cosas como son. Y nada, y mezclamos ahí la música en directo con la entrevista. Y ya está. Qué bien. Muy bien. Ahí estamos. O sea que, pues, nada, y darte esa felicitación, hermano, por estar ahí al pie del cañón, aparte de artista, pues, de locutor, de todo, pues, o sea, ahora de presentador y todo, que estás en los festivales. Lo que tengo un poco dejado de mano, porque ya no me da la vida para más, es las fotos. Ah, mira, también de fotografía, claro. Sí, esas las tengo ahora un poco abandonadas, pues. Eso para más adelante todavía. Y luego llevar todo ese esa parrilla de los programas y todo, ¿no? Ahí en la radio, o sea que... Claro, ahora mismo soy el director de la radio y bueno, pues alguien le tiene que tocar. A ver, ahora te ha tocado, pues ahí... Y tenemos, ahora mismo tenemos en parrilla 13 programas en directo. Se dice pronto. Sí, sí, así. Hay que coordinar y todo eso. De hecho, no hace mucho estaba sonando nuestro programa también en parrilla de Revis Radio. Sí, efectivamente, pero es que ya con tanta cantidad de programas propios, es complicado ajustar los radios, de verdad. Bueno, de hecho, no, ya lo voy a hacer yo el inciso, como siempre. Sí. Berni, creo que se acordará de cómo nos conocimos. También fue ahí en Revis Radio. Un día que teníamos una reunión con cierto personaje para enseñarnos las instalaciones. Nosotros íbamos a empezar un programa que fue el programa de Diversity Rock, y él iba a empezar su programa de Salsa Roxa. ¿Sabes? O sea que al final todo tiene su hilo de unión, ¿sabes? Sí, en algún momento nos conocemos y nos juntamos, y ya está. Sí, sí. Y luego en este mundillo, entre la radio y los conciertos, pues nos vemos más veces. Si al final la música nos une, tío, música nos lleva y nos trae donde quiere. Ni más ni menos. Pues nada, mi querido Verdi, puta, muchísimas gracias por habernos echado una llamada en directo y nada, sí, pues sí. Mandarte un fuerte abrazo a ti y sí, igualmente para vosotros, y que paséis muy bien ya lo que queda de programa. Yo me despido, que me están esperando por aquí, que... Vale, pero tú vete y te pones los cascos. Y pasa lo que te están diciendo. Tú, sí, ya está. Bueno, pues nada, Verdi, gracias, hermano, por llamar. Un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo, tío. El viernes, el sábado y el domingo. Ay, ay. En la Casa de la Juventud, Pedro Cerolo, en Parla. Planeta Venus 5. Por ahí estaremos. Metro, tranvía Venus Sur. O sea, no tener pérdida. Venís entrando hasta Parla y nada más que salís de la estación está el tranvía. Cogéis el tranvía en una dirección es Venus Sur y en otra dirección es Venus Norte. ¿Vale? No tener pérdida ninguna. Y si no, venga, sigue la marea negra. Exacto. Sí, siga la gente. Bueno, pues nada, Verdi, chao, cuídate. Un abrazo. Hasta siempre. Venga, Marni, tío. Bueno, pues ahí está nuestro querido compañero también de labores, de radio, de todo, hasta músico ya es, así que sí, pues sí, imagínate, sí. El gran Berni que yo lo conocí en los conciertos, cuando yo llegaba a los conciertos, empezaba con el programa, pues me quedaba mirando de una forma rara. ¿A ti o tú a él? Él a mí. Y me miraba, que yo tomaba fotos ahí al frente de la banda y me miraba de una forma rara. Y yo decía entre mí, ¿a que me manda pateando este hombre de aquí? Le digo, porque claro, él tenía su cámara. Y claro, yo iba con un móvilcito. Desde ahí, cuando le veía al Verdi me quedaba detrás, sí. Ya no entraba para adelante. Verdi, te quiero mucho, cabrón. Y es lo que he dicho antes, que este año por las circunstancias que ha sido no podemos tener la entrevista con él, pero lo puede decir Marisa, creo que siempre han sido de las entrevistas más agradables, sí, que hemos tenido. La verdad es que sí. Bueno, permíteme otro. Pues sí, pero si ha sido la más agradable, entonces mire, hermano, vamos cerrando la puerta. Se acabó. De las más agradables. La tuya es de las más divertidas. Ah, sí, bueno, por lo menos ya está. Empate 1-1. Sí, hombre. O un premio compartido entre los dos. No, escucha. Pero es que el Chus está escuchando. Ah, pues entre los tres. Y Loki. Bueno, la verdad que siempre nos habéis hecho una entrevista muy guapa. No, y aparte nosotros también hemos querido colaborar también un poquito con esto. Y que conste con que esto. Luego me las he tragado en los podcasts también. Sí. Le gusta mucho escucharse a sí mismo. Escuchar los podcasts. Sí, fíjate, yo soy contrario. Yo no me gusta escucharme luego. Yo tampoco. A ver, pero yo es por para criticar, ¿no? Claro, ya. Para autocriticarme, para ver los fallos y tal. Yo por ese mismo motivo no me vuelvo a escuchar. O sea, sí, hombre, sí lo escucho por la música, porque sí, digo, a ver qué tal ver suena, qué tal ha sonado el tema o qué tal lo he presentado, ¿sabes? Claro, claro. Pero cuando ya te escuchas hablar, estamos de tarro, tío. Corto, pásale. Corto y sáltale, adelante. Sáltale. Bueno, que, vamos. Perdona. A ver, el inciso antes de ir con música, inciso, por favor. Es que me faltaba por presentar a una gente de lo de actividades lúdicas, que además hay aquí una de las personas que pertenece a ellos, que nos pueda decir un poco. Es que lo iba a presentar luego con la banda. Es que participa también. Bueno, pero luego me cuentas con eso. Bueno, con la música para hablar. Vale. Es que lo hemos tenido pobrecito desde que entró, vale. Sin hablar una palabra. Él ni siquiera ha saludado, porque no le he pasado la palabra. Sí, sí. Nos hemos liado y el pobre está ahí que mira para un lado y para otro. ¿A qué hora? Yo aquí estoy tan a gusto, te lo digo. No. Pero ya te va a tocar hablar, bueno, eso sí. Bueno, remoja la garganta que vienen. Vamos a escuchar dos temitas. Vale. Vamos a escuchar El Legado del Chacal, que se va a presentar también aquí en este gran festival. Y luego, pues a los Caedis, ¿qué te parece? Que son otro pedazo de banda con el man Mario ahí. Sí, además tú a Mario le conoces. Mario, una excelente persona. Mario es una persona que lleva trabajando con el festival desde el primero. Sí. En el primer festival estuvo conmigo todo el rato ahí. ¿Cómo es? Sur Music Studio. Estuvo en el festival tío ahí apoyándome, porque yo no tenía ni puta idea ahí atrás. Yo estaba presentando, de hecho, claro, él estaba un poco pendiente de si le pasaba algo a algún músico y tal, porque él es músico, claro. De hecho, en el estudio de ahí, de Parla, grabamos lo que fue el festival en streaming, ya. También de las bandas. Sí, a ver, entonces, que me hiciste una entrevista y luego no la publicaste, cabrón. Bueno, eso ya, el editor o el productor, no, el Chema. El Chema está enamorado, ahorita déjalo que esté en su... Mira, si vas a Cipo Solos, por ahí me han dicho que está. Bueno, vamos a escuchar. Además, le quiero dar muchísimas gracias a Mario, porque gracias a Mario va a poner Mario todo el backline. Uh-huh. Sabes tú que lo de Bad Line es un jaleo siempre. Que las bandas. Que claro, yo no llevo, que yo llevo esto, que no llevo nadie el otro. Que toca con lo suyo, pero con lo de los demás sí, ¿sabes? Y bueno, viendo la problemática que había, Mario este año se ha ofrecido a llevar él el backline. O sea, creo que es de súper agradecer. Genial. Mario ha tocado con Junky Monkeys, que es otra de las bandas. Él también estaba de guitarra en los Hellfire. Que yo en su época le dije que si venían los Hellfire. Y dice, bueno, eso ya lo tienes que hablar con la compañía, no es igual, ¿sabes? Y ahora se lo dije, digo, Mario, ¿tú quieres tocar este año con Caedis? Y dice, sí, vale, pues ya ves tú. No, y es que Caedis, Caedis tiene la caña y encima tiene muchos seguidores por ahí, sí, el que sí, menos sí. Ya le dice, esto es bandaza, o sea que... Por cierto, lo voy a decir aquí por si acaso lo escuchan, que una de las cosas que le va a joder a Caedis es que no pueden llevar las bandas nada de esto de humo ni nada de eso porque salta la alarma antiincendios. Uh-huh. Y el otro día cuando estuvimos con Mario dice, me cago en la puta, nosotros llevamos el crocotauro echando humo. Digo, pues nada, tío, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues ponemos crocotauro fuera y que salga la gente fuera luego a ver el humo del crocotauro. Digo, ya sé que es una putada, pero bueno, si lo escuchas la banda, lo tengo, por cierto, recordámelo luego, lo tengo que poner en el grupo de WhatsApp. No podemos llevar nada de humo, nada de fuego frío, ni bengalas, ni nada de eso, porque salta el alarma antiincendio y es complicado. O sea que los fumadores siempre fuera. Ah, no, está prohibido fumar. Está prohibido fumar, bueno, en todos los recintos. Sí, o sea, ya está. no puedes llevar nada en la boca, mucho menos en los bolsillos ni en las solo manos. Solo pueden llevar un bocadillo que hayan comprado allí y un vaso de cerveza. Ojo, y que el bocadillo, para que sepa que va a estar comprado ahí, va a tener el stick ahí. Entonces, sí, si no muestras el stick, pues te vas para comerlo afuera. No vale llevárselo. Como los festivales ya, no te dejan entrar nadie. Bueno, pues nada, lo dicho, nos vamos con música, nos vamos con el legado del Chacal y luego Caedis se viene aquí en Zona del Metal. Volvemos con más y para hablar ya con Sergio también, que el pobrecito está ahí que nos espera. Pero hombre, no, tranquilo. Bueno, pues seguimos por acá en Zona del Metal. Vamos pasando ya a la barrera también de las 8:15 ya. Oye, ¿cómo se ve el tiempo, tío? Yo siempre que venimos nosotros aquí nos da las tantas. Bueno, pues ¿se escucha? Sí. Bueno, a ver, se me ha ido el retorno a mí y yo parece que estoy hablando aquí solo. Bueno, ahí vamos. Decíamos que se nos va el tiempo volando cuando más estamos ameno, y quiero mandar saludos especiales a Chus antes que me olvide, que nos esté escuchando en directo y ha hecho dormir al maníaco pequeño y ya está tranquilo escuchando Zona del Metal. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito con otro de los invitados que está esta tarde aquí también, que nos ha venido a visitar a la Caverna Infernal, Sergio. Buenas. De Caín Bracero. A ver, sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Y bienvenido, Muy bien. ¿Tu primera vez aquí en la caverna? Sí, la verdad. Y la última, creo. No, hombre, joder, esperemos que no, tío. No, como te veía antes que no... No, antes pues escuchando, tío. O sea, al final, uno habla cuando tiene calor y cuando no, pues se calla. Ya. Bueno, ¿qué tal? Bien, muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo te ha recibido la caverna? Bien, de puta madre. De puta madre. Con una cerveza aquí al lado. Te amo mucho. Bueno, un rockero que no esté con una cerveza ahí al lado. Es raro, sí. Es raro, es muy raro. Pasa también, Bueno, pero... también, mira, pasa. Con agua. Y Coca-Cola. Bueno, ¿qué tal lo del festival? ¿Cómo? A ver, me han contado que ha sido la última incorporación. Sí. ¿Y cómo sucedió eso? A ver, cuéntanos un poquito del... Pues mira, resulta que en Parlas había fiesta hace... ¿Cuánto fue? La semana pasada. A principios de esta semana, creo. La semana pasada estuvimos de fiesta y coincidí con Marisa y con Botas allí en una caseta donde estaba tocando y me dijeron, oye, ¿te apetece meterte? Y yo dije, por mí, cojonudo. Porque resulta sí, porque que su hijo... Otra vez. Resulta que su hijo es colega. Y me lo dijo hace un montón de tiempo, pero a mí se me fue de la olla, tío. Porque soy un desastre también. No, bueno. Sí. Lo que pasa es que estaba muy liado. Luego que te diga por qué estaba tan liado. Bueno. No, es que eso es. Porque a veces uno se está en la mente puesta en otro sitio y a veces te traiciona la memoria. Unos meses de mucha caña, la verdad. Sí, bueno, a ver, cuéntame. Pero bueno, eso, me dijeron, oye, te apuntas, tal. Y encantado, no es la primera vez que estoy en el festival. No. Con su hijo, con Diego, estuvimos en una banda que se llamaba Nomad. ¿Sí? Yo estaba de bajista, él de guitarrista. Creo que fue el primer concierto... con la formación de ese momento, el Rock Capacidad. Cuando entré yo fue el primer concierto que... Puede ser, sí. Y pues estupendamente también. Oye, y bueno, pues... ¿cómo están esas sensaciones? ¿Cómo está ese nerviosismo? Bueno, ya tú ya estás hecho ya al dolor, ya no creo. Pero yo creo que el cosquilleo siempre está claro. Ahí. Siempre. Claro, tengo que... De hecho, tengo que arreglar la guitarra todavía. Mira, que ya estamos a las puertas. Ya, tío, ya tiene que estar donde el luthier es la guitarra, pero... ¿O tú mismo lo haces? No me atrevo. Yo me la cargo. Tengo que llevarla a arreglar, tío. A ver si la semana que viene. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de lo que estamos escuchando de fondo. A ver, ¿qué está sonando? Bueno, pues eso... Caín Bracero es mi nombre artístico. Entonces este es un proyecto. ¿Ese nombre dónde salió? Pues mira, Caín salió por... Caín, de lo que conocemos la historia, ¿no? Eso es, por Los Hijos de Caín, la canción de Barón Rojo. Uh-huh. Y Bracero por el apellido de mi abuelo materno. Uh-huh. Que de esa familia han salido un par de músicos también. ¿Ah, sí? Y pues como homenaje. Así, un poco extraño, pero... No, oye, me parece interesante y me parece muy bonito también. Sí, sí. Por lo que siempre hablábamos. Además que en ese momento mi abuelo estaba pasando por un momento un poco delicado y dije, joder, pues... Pues lo voy a poner el hora. Apellido. Mira, así que... Y ha salido bien, porque mira, que hay un Bracero, o sea, sí, suena cojonudo. Joder, pues muchas gracias. Suena cojonudo, la verdad. Aunque yo te lo he dicho, Caín Abrazas, ¿cómo era? ¿Cómo le dije? Caín Brasas. Caín Brasas. Caín Brasas. Bueno, oye. Bracero. No, Bracero, sí, señor. Caín Bracero. Bueno, pues la verdad que ¿cómo...? Tu música, ¿hacia dónde nos lleva tus letras? A ver, yo tengo temas compuestos, lo que pasa que no están publicados todavía. Bueno, el que estamos oyendo, hablemos en concreto. El que estamos oyendo, mira, es un cover de una canción de un grupo de rumba, Los Chichos, que no pega nada, no pega nada con el rollo, tío, pero dije, joder, esta canción puede sonar guay. O sea, querías acomodarla. Eso, hay que ser sincero. Eso. Esta canción podemos acomodarla, ¿no? Claro, tío, yo eso llevarla a tu terreno. Eso lo hablaba el otro día en Rock Machine, que si bien había versiones que había que hacerles, que le quedaban bien a la canción, no había ninguna que yo dijera, joder, pues esta me llama mucho la atención, no es más tirando a mi rollo, no sé qué. Y dije, pues voy a intentar hacerla yo con los medios que tengo. Entonces, un amigo que se llama Sergio, también, que su nombre artístico es S. Custom, también es músico y es productor, dijo, pues si quieres te produzco yo la canción y te ayudo a hacer el cover y tal, porque yo llevo formato acústico, cuando voy yo solo voy en formato acústico. Entonces él me prestó todos los medios para hacerla en eléctrico, entonces yo le estoy súper, súper agradecido. Oye, ¿y no te han dicho nada los Chichos? No, por suerte no, porque la subí a YouTube, no la subí a Spotify, no me atreví. Bueno, por si acaso. Escúchame, que sepas que Zona del Metal se escucha por todos los rincones del mundo. Seguro, ojalá, les va a caer ahí el oído. Oye, mira, ojalá. Así que prepárate, prepara esa billetera. Luego, escucha, hay una frase que dice, mejor pedir perdón que no pedir permiso. Oye, pero bueno, tampoco creo que en estas circunstancias la frase tampoco viene muy bien, ¿eh? No, pero tú no des ideas, Botas no des ideas, ¿por qué? No. Seguro vamos fijo todos a la cárcel. Bueno, oye, y bueno, esa canción, o sea, las que ya tienes en tu repertorio, ¿ya son propias o siguen siendo de covers que las estás? Son propias ya. ¿Y hacia dónde estás tirando? ¿Trash, de heavy, black? Al llevarlo en formato acústico, pues se hace lo que se puede. Solo acústico, o sea, no. Pero vas a... también tienen la versión eléctrica, que las tengo ahí como maquetas un poco extrañas, pero sí. Pues tienes que darle vida. Tienes que darles vida. Sí. Bueno, hard rock, hay alguna que es más poperilla, pero bueno, tampoco tantas, porque tampoco me gusta demasiado el pop tan suavecito. ¿Y esas letras, qué es lo que dicen? ¿Qué cuentan? Pues tus sentimientos, tu estado de ánimo. Intento escribir siempre sobre la libertad. Porque yo en mi caso tuve una situación un poco complicada en un momento, y a partir de ahí pues empecé a apreciar más la libertad propia de lo que yo creo que estamos acostumbrados a... O sea, libertad sentimental, como personal. Como William Wallace. Libertad personal, emocional, libertad sentimental, o como. En todos los aspectos. De todos los aspectos. Ah, mira. Ser libre, ¿no? Como la canción. Como la canción. Entonces la canción me venía al dedillo, tío. Sí, sí. Ah, mira. Pero bueno, hay de todo. Y también una cosa que a lo mejor le da vergüenza decir, pero que lo diga Marisa, ¿qué es lo que es? Nominado, ah, ¿cómo no, es eso? Ha recibido una mención honorífica de la Comunidad de Madrid. ¿Pero por qué no lo dices, tío? Por eso estaba tan liado. A ver, no. A ver, cuéntanos. Aquí estamos, hermano, como cuando. Es que está metido en muchos proyectos. Claro, cuéntanos para conocer a Sergio, para conocer las actividades que realizas. Pues mira, mucha gente no lo sabemos. Yo llevo desde los 14 años, no, desde los 13 años, en un grupo de teatro escolar, en su momento de actor, pero que no tengo carrera actoral larga ni de coña. Bueno, aquí nadie tenemos carrera, pero aquí estamos. Es lo mismo. Eso. Bueno, el caso, entré como actor y al tiempo me tuve que salir. El grupo se llama Mascarándula, un grupo de teatro del Instituto de las Américas de Parla. Ah, mira. Y me salí al tiempo y me ofrecieron entrar de director musical a hacer la música en directo, porque hasta entonces habíamos hecho algo, pero tampoco meternos ahí a fondo a crear una obra de teatro. Por ejemplo, las obras de teatro que hace la directora, hay algunas que las adapta o las escribe ya desde cero. Entonces ahí tienes la posibilidad de empezar a montar la obra con una base musical, que entonces ya cambia las cosas. No es lo mismo que empezar con una obra, ponte, Romeo y Julieta, y tener que adaptar la música a la obra. En algunos casos hemos tenido que adaptar escenas de la obra a la música para que todo tenga, pues, cierto sentido. Claro. Entonces entré de director musical y de músico en directo allí en el grupo de teatro. Y resulta que este año, este curso, nos dieron una... No nos dieron, eso va después. Cojón. La directora, precisamente, escribió una obra sobre las Sin Sombrero, que es un grupo de mujeres de los años 20, que estuvieron muy silenciadas hasta hace bien poco. Las Sin Sombrero. Las Sin Sombrero. Grupo de poetisas, dramaturgas, en fin. Y hicimos la obra sobre ellas. Entonces, al igual que hace dos años, compuse toda la banda sonora que tiene la obra, incluso una canción que usamos de cierre para la obra, que es otra canción de las que llevo en el repertorio, que se llama Sombrero Fuera. No está publicada, pero bueno, espero que algún día pueda salir. Y al final la Comunidad de Madrid, en un certamen, nos dio la mención a la mejor composición musical de la Comunidad de Madrid. O sea, a la que... O sea, no solo a mí, la que no, a la que no la ha sacado todavía. No, eso fue a la obra... Bueno, me imagino que también tendría que ver la canción. Claro, tu trayectoria, o sea, pero, todo lo que venías presentando. Pero, claro, al final toda la banda sonora, que no solo participé yo en ello, sino que hay tres alumnas del instituto que me acompañan con el tema de la música en directo y que eran dos niñas de tercero de la ESO y una de segundo. Mira. Que eso es tela. Ya. Que con... cuanto 15 añitos al final lo hagan tan bien que te reconozca la Comunidad de Madrid una mención entre tantos institutos que participan, al final, joder. Es que son con todos los institutos que se presentan. Claro, es una competición. Certamen de teatro de toda la Comunidad de Madrid. Luego el grupo ganó el segundo premio. El primer premio lo ganó otro instituto de Parla. Ajá. Que se llama Narcís Monturiol. El grupo es más verianos y son unos máquinas. Joder. También. Son unos... Ya llevan dos años ganando, creo. Años. ¿Dos años? ¿Más? Joder. ¿O más? ¿Más? ¿Más? Sí, sí, sí. Qué bien. Es que en Parla somos súper guay. Lo que la gente se piensa que es otra cosa. Pero somos de puta madre, coño. No, sí, yo he ido muchas veces a Parla. Mira, hasta Parla mola y mucho, verás. Yo, que mi hermano vive en Parla muchos años. Y yo siempre voy a verle y paso. Parla es muy bonito, ¿no? Me gusta mucho. No es porque la ciudad sea bonita, digo, el rollo de la gente que hay. Bueno, la gente, pues claro. La cantidad de actividades que hay. Que luego hay mucha gente también por los Facebook, por las redes sociales, quejándose que no hay cosas. ¿Cómo que no hay cosas? No habrá cosas porque tú no te quieres enterar. Porque cosas hay un montón. Tanto programadas por el ayuntamiento como, pues, en este caso, entidades privadas como nosotros, como otra gente, siempre se hacen cosas. El certamen de teatro, de todos los años hace certamen de teatro en Parla, que lleva más de 20 años. Vale, 25. 25 años llevan. Y entonces ahí pues se hace como un concurso entre todos los institutos de Parla que se presentan. De ahí quedaron clasificados este curso pasado, el Monturiol y las Américas, los dos grupos. Y entonces esos dos van al certamen de la Comunidad de Madrid. Y mira el calladito que te y se en la lo Comunidad tiene. De Madrid. Sí, bueno, ¿qué? Salieron ahí. Por eso te decía yo que es que está mucho calladito. Sí, calladitos. Claro, la obra se estrena en abril. ¿Estás con nervios? ¿Que no quieres contarnos nada? No, hombre, no. ¿O eres así de hermético? Soy. A mí si no me pinchan, no. Ah, mira, Marisa, pero... pínchale, tú que estás más cerca. Oye, me acabas de dar una buena idea. A partir de ahora voy a traer un tenedor con extensible, al que no hable. Sí, por debajo. Al final la obra se estrena en abril. Las obras de los institutos de Parla. Entonces, a mí su hijo me lo comentó en ese entonces. Le dije, ay, pues sí, a ver si miro. Hay oportunidad. Pero al final, hay que sacarle las cosas con sacacorchos. Sí, sí. Es que no era a Caín Brasero en su momento, porque yo no sabía que tenía a Caín Brasero tampoco. La queríamos porque me dijo Diego que estaba en una banda de heavy. Sí, claro. Y digo, pues no, pues si quieren y tal, pero bueno, ahí quedó la cosa. Que puede hablar de Inner Beast. Inner Beast, sí, sí. Inner Beast, pues, ¿eh? Si es una banda ya de... somos cuatro integrantes. Pero sigues en la sí, banda. Sí, en esa estoy. Pues entonces ya, ¿qué estás esperando que no vienen? Bueno, no sé. A que saquemos el disco. Bueno, tendrán algo ya grabado por ahí. Algo ahí. Lo que pasa es que faltan por grabar un par de cosillas, entonces no sé ahora mismo cuándo va a salir, pero bueno. Inner Beast se llama la banda, tocamos el día 19 de octubre. En la sala Vicio, en Alcorcón. Ah, mira, buena. Es una banda así de heavy metal clasicote en inglés. De hecho, Javi, el guitarrista, es guitarrista de Devil Fantasy. También. ¿Ah, sí? Sí. Mira, pues entonces por ahí hay conexiones. Bueno, ya sabes. Si quieren darnos por aquí música vuestra, pues ya sabes. Oye, aquí, mira, ojalá. ¿Y le falta otro proyecto más en el que está? O sea que Marisa, tú no llevas la agenda de todo, ¿no? Yo no tengo ni idea de cuál estoy. Que sí, que está. Hoy ha estado colaborando en otro sitio. Ah, coño, claro, joder. El Teatro Bypass. El Teatro Bypass, que es lo que íbamos a hablar antes. Pues no te digo que está en un montón de proyectos. Es que tengo tantos que se va de la cabeza, tío. Ya no es por ser más cerrado y más abierto. Escucha, es que a ver si te va a pasar que vas a ir a un sitio donde tienes que ir al otro sitio y dices. Ay, no va, te creas, no te creas que no me ha pasado. Ah, ya te pasó. Sí. Hoy vengo como Caín Brasero. Ya no sé ni cómo me llamo. Hay veces que voy. Y se me pone la mente en blanco y digo, ¿yo qué iba a hacer? No te, o sea, creas que, siempre que me puede pasar. Bueno, ¿o será la edad? No, la edad no creo. No, no, pero sí, ya, yo creo que ya la edad eso traiciona. Bueno, lo del tema del Teatro de Paz, es un grupo de teatro de Parla también, que hoy de hecho han estado, bueno, he estado también haciendo un concurso de monólogos allí en Parla. Ah, mira. Y eso a final de este año estrenamos una obra propia también. Así que... O sea, que eres artista, monólogo, actor... Se hace lo que se puede. Y también... Todo. En la orquesta. O sea, no, es que es la verdad, o sea, hay cosas... Me gusta estar ocupado, soy un poco más soca. No, no, en el mundo del artisteo. ¿Tú estás casado? No, joder. Pues entonces por eso estás entonces. Eso. Porque eso. Si ya... Tú eres con Tecla y ya no... Por ahí van las letras de las canciones también. Ah, mía, en el clavo, tío. Bueno, esperemos tener algo... Ojalá. Algo de Caín Brasero y... Hay también una canción que compuso el mismo chico que te he dicho que me produjo la versión. Ese Custom, Sergio, que hizo una canción... Y me dijo, oye, tío, ¿te apetece hacer la letra y cantarla conmigo si hacemos alguna colaboración guapa? Y yo le dije, yo encantado. Se llama Bajo la piel, tío, mola. Mola cantar. ¿Dónde lo puedes encontrar, no? Sí, claro. ¿Dónde está? Esa está en Spotify. Está en todas las plataformas. ¿Cómo lo encuentro? Pones Bajo la piel y ese custom FT Caín Brasero. Y ahí te sale, tío. Ah, mira, lo buscaré. Pero recuérdamelo. Porque nos vamos con más por la información, porque el tiempo se nos echa encima. Perfecto. Oye, Sergio, la verdad que eres tú una caja de Pandora de esas sin abrir mucho tiempo, ¿eh? Ya, tío. La verdad que muy buena onda, o sea, sabes hacer muchas cosas, estás colaborando donde puedes con los niños, siempre claro, ahí claro, apoyando, sí. Y eso es muy bueno, se muy nota. Muy importante. Se cosa, nota esa solidaridad y ese corazón, ese buen corazón. ¿Tú también eres de Parla? Sí, de siempre. Mira, pues, entonces los parleños son... Hombre, tenemos un cuajo bien bueno. Muy bien. Eso está bien, eso es un ejemplo, ¿eh? Bueno, pues háblenos un poquito de la rifa, ya, porque es lo más importante, que ya de las bandas hemos hablado... De las que están participando. ¿Qué más nos queda por acá? Bueno, que será el 20-21, a ver, viernes 20, sábado 21, domingo 22 de septiembre del 2024, en la Casa de la Juventud, Pedro Cerolo, Parla. Esto está ubicado en la calle Planeta Venus 5. Muy bien. Y si quieren en transporte público, pues por eso. Llegan hasta la estación de Parla. Oye, de la Renfe, y si no, para la Tranvío Venus Sur. Aparte yo leía por ahí que va a haber recogida de alimentos. Ah, sí. Claro, eso también. Todos los años hacemos recogida de alimentos. No perecederos, por supuesto. No perecederos. Si puede ser, principalmente desayunos y meriendas para los niños. Para juventudes hospitalarias. Y añadiría yo, que siempre lo estamos añadiendo últimamente. Productos de higiene personal. Ah, mira. ¿Sabes? Eso está bien, acláralo. Que no hace, que es lo que cada uno pueda, pero que macarrones ya están hasta los huevos de comer macarrones, esta gente, ¿sabes? Lo que te voy a decir. Pero bueno. Pero con desodorante no viene mal tampoco. Cada uno, son cosas que son más caras. Cada uno que done lo que pueda aquí para la gente de Juventud Hospitalaria, que la verdad que hacen una labor de la hostia. Y encima, si las veis, pues es que son mujeres mayores. Y están ahí dando el callo y descargando camiones y de todo. A ver si algún día me las traes. Ah, pues mira, eso bueno, es otra cosa. Pues, a ver si algún día me las traes. Mañana vemos a Marisa, a ver si la convencemos. Te iba a sorprender. La vitalidad que tienen, sí. Y la de años y años que llevan. Sobre todo, y claro, y eso es más importante, claro. El conocer su trabajo. Sí, es que son como Adempa, llevan 40 y tantos años. Porque son cosas, son cosas que a veces está... O sea, lo sabemos los que sabemos, sí, pero sí, mucha sí. gente no sabe. Claro, claro, de esto, de que hay gente como hormiguitas trabajando por una sí, sociedad más justa. Sí, sí. Y eso es lo importante, y de poder resaltarlo para que la gente, ¿y cómo pues se autofinancian y demás? Porque ellos no son una entidad pues como la Cruz Roja o Cáritas, que es a nivel nacional, ellas son local. Uh-huh. Y entonces en el Ayuntamiento de Parla está muy controlado el tema de dar la comida, las ayudas a familias y demás. Todos pasan por servicios sociales. Y para servicios que no sociales se deriva a unos y a otros. Ellos tienen pues alrededor de 400 familias, de prácticamente sí, 300 o 400 familias. Y niños tienen pues una barbaridad de niños, echan una media, si tiene a mínimo dos niños por familia, si tienes... Te aseguro que sería una entrevista muy, muy, muy sí, chula. Sí, sería una entrevista Marisa, muy... tenías que haber venido, coño. De todas formas, ahí queda puesto el dato. Sí, sí, sí. Simplemente... Que todo el que vaya allí, si puede cuadrar fechas y... Si puede aportar algo, y si no, enfrente hay un al campo, o sea... Se no puede ir, comprar lo que sea y se lleva enseguida. En un momento se entra y se lleva. Y lo que sorteamos, eso, pues, papeleta a 2 euros. De A Salud para Todos, un mes de pilates suelo, sesión de osteopatía. Entonces, bueno, pues que se anime la gente, que eso está muy bien. Uh-huh. En el 7 Rock Bar son 2 botellas de Jack Daniel. Pero ediciones especiales. Edición especial. De Dapair, un lote de productos. De Alma Viajera. El paraguas pintado a mano de Cuoca. De Chanza, un tatuaje valorado en 250 euros. De One Vision, 2 gafas de sol para 2 personas, no es que la misma se lleve 2 gafas, sino que se sortea. Bueno, es que hay gente que hay que explicárselo todo. Sí, sí, forma, bueno, por si acaso. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. En Riff and Roll, 2 cursos online de guitarra eléctrica, igual, pues para 2 personas, ¿no? Para uno. Impartidos por Juanjo Melero. Sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Let's Go Rock Bar, también 2 entradas con consumición para cualquier concierto del Let's Go. No que le pida, me ha tocado una entrada, dame una de los Maiden. No, no. Que esto ha pasado el año pasado, la última vez que dimos festival, la gente decía, pero ¿para qué concierto? Digo, no, coño, pues para conciertos que hagan en el Let's Go. Y bueno, en Game Store, un pack de 6 Funkos más una figura de Loveno Deadpool. Bueno, y la verdad que también, pues, después de todo eso, 2 euros el boleto. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues ahora mismo pueden coger en Chanza, en One Vision, en Game Store. Vamos, en los... Y en Adempa. En los auspiciantes. Y en A Salud para sí, todos. Menos Alma Viajera, que es una particular. Y la Dapair, que ahora mismo ni Let's Go ni el 7. Pero lo demás, que entren en... Lo publicaremos hoy, además. Tenemos que publicarlo hoy, porque es que la verdad... Es que no nos da la vida. Que vamos este año con retraso. Y este ha sido esta mañana, hemos estado en Chanza. Los últimos que le hemos entregado los carteles y las papeletas. Entonces, hasta esta tarde no publicaremos todo esto. Claro, eso es que hay que entender que es mucho trabajo para poca gente. Organizar el festival, llevar las redes sociales... Sí. Un cacao, tío. Y llevar tu casa y tu trabajo. Claro. Y otra cosa también, Rock y Metal Solidario, Zona Metal, bueno, también pone en sus manos también discos, gracias, vale, de las bandas, sí, sí. Eso gracias a las bandas que confían en nosotros, que nos dejan por ahí una copia, 2 copias, y como así es, se va acumulando, pues en vez de irlo amontonando, nosotros hemos creado esta plataforma de Rock y Metal Solidario para apoyar a asociaciones así como la vuestra, que lo necesite, simplemente poniéndose en comunicación conmigo y yo les hago partícipe material de bandas que tenemos ahí recogido para que puedan ustedes venderlo en sí, su sí, puesto como merchandising, sí, y todo lo que se venda va directamente a la ayuda. Perfecto. Entonces, este año también Zona del Metal quiere colaborar. Luego les entrego el bolsito con los discos. Vale. Y ojalá haya suerte y no vengan de regreso ninguno. Ojalá. Bueno, eso sí, ya sabes, sí, la fotito para pasársela a la banda y que vea la banda dónde ha ido a parar su trabajo. Sí, sí, me parece muy bueno. Pues eso, ¿qué más tienen que contarnos, chicos, que nos vamos? A ver, yo creo que poco más, ¿no? Bueno, los grupos que participan, que los, si eso los voy cantando. Sí. Alberto, corrígeme si me dejo alguno. No, vale. Bueno, Caín le vamos a decir de primero. Espera. Porque no aparece. Caín Brasero, sí, porque si no. Es que claro, Caín, claro, como ha llegado a última hora, no viene pues no, todo. Pero escucha, pero como estamos con nombres bíblicos, dicen claro, que los últimos serán. Ya está, entonces vamos con los primeros. Bueno, que no hemos podido bueno, meter el ojo. Rihanna Sport Rock Band, Kaedis, Dr. Watson, Elena y Sergio, Gobernautas, El Legado del Chacal, Whoppers, Jellyfish, Pelagatos, no Sara Pernilla, Sub Zero, Sueño de Papel, Los Gobernautas, The Killer Kids, Tel de Mana, es que yo soy muy mala para el inglés. Valpurgis Incorporation y luego Imale, que Imale es el domingo por la mañana, el resto son viernes tarde y sábado a lo largo del día. Y otra cosa, antes de que me lo preguntes, porque hay veces que preguntan estas cosas y últimamente yo lo veo mucho en las redes sociales, nosotros no vamos a decir los horarios. Yo soy una persona que estoy en contra de que se digan los horarios. Ah, de actuaciones. De las actuaciones. Yo se lo digo a los músicos, digo, yo entiendo de que vuestra familia, vuestros amigos lo quieren saber. Pero yo quiero que la gente vaya, sobre todo porque vea un montón de bandas diferentes, que no sea simplemente voy a ver a la banda de mi amigo, no, vete allí, come, bebe, vete con tu hijo, que tu hijo disfrute las actividades, y tú vas a ver diferentes bandas que a lo mejor nunca lo vas a escuchar nunca, tío, y igual te llevan una sorpresa. Además, en cuanto vas, llegas, te pones a tomarte algo y uno tocando, escuchas al tuyo y cuando te quieres ir, dices, bueno, me voy y he escuchado ya cuatro bandas y no me había dado ni cuenta. Esto claro, parece un festival de estos y grandes, gigantes, que, pues más o menos. Otra cosa que siempre intentamos es que la mayoría de las bandas sean bandas de parla o así, o bandas emergentes, o entre comillas bandas de segunda división o tercera, ¿no? Oye, no estaría mal una banda de primer nivel. Bueno, no estaría mal. Que también desde aquí, que como nadie me escucha, pues yo hablo, digo, pues oye, y pido, ¿no? Como este programa no lo escucha nadie, pues oye, no va a llegar a ningún sitio. Pues bandas grandes o de primera línea, hace falta ese apoyo incondicional a asociaciones como esta, como ADEMPA. O sea, bastante hacen las bandas emergentes también para sacar esto adelante, claro. Pero oye, un apoyo de una de ellas grandes sería genial también para llegar a más alcance. No voy a dar nombres, pero aquí hay gente que hay de profesionales que saben lo que hacemos, ¿sabes? Y en ningún momento me han dicho, oye, Botas, ¿quieres que vaya yo con mi banda? Ya está, no voy a decir nombres. Artistazo para mí, y aparte que es mi amigo David, porque bueno, ese tiene rango de primera línea. Sí, sí, pero bueno, David es que es de parla, lleva toda la vez. Bueno, pero ahí también hay de parla, pero que tampoco se hace presente. Pero él decía, acabo de decir que yo soy de parla y no he venido nunca a tocar en el festival. Pues este año. Sí, pues, además el último decía, oye, que todavía no he venido yo a tocar aquí, sea posible. Bueno, si te acuerdas cuando la entrevista que estuvimos aquí con él de David Fantasy, que vine yo, que le dije yo, digo, tío, parece que la entrevista con Loki lo había hecho como mosqueado. Y dice, no, Topotas, no. No te preocupes que este año tocas. Yo te digo la verdad. Pero que lo que te quiero decir con eso que me estás comentando es que yo sé que hay gente que está en bandas o gente que conoce a mucha gente de las bandas que le podía decir, oye, mira lo que hace el Botas y Marisa. Gente que ha estado allí, ¿sabes? Y gente que no ha estado. Y vuelvo a repetir lo que dije en un momento. Es justo hacer un homenaje a esta pareja. Esta pareja luchadora, porque ha estado siempre poniendo el hombro. Y a ver qué podemos, ya que no vamos a tener a lo mejor ese apoyo, pues vamos a juntarnos por ahí algunos programas a ver qué podemos realizar y en agradecimiento a ustedes. Yo te lo digo así sinceramente porque son cosas que a veces uno debe ser grato también y debe ser agradecido en la vida y para mí, sinceramente, y no por peloteo ni nada de eso, yo los he visto desde que empecé en estas actividades de la radio, los he visto luchar, han venido ya algunas veces aquí al programa también, para mí es un gustazo, y los he visto. Y aún así, lo que ha pasado, Alberto, sigue con ese mismo ánimo, con ese mismo tesón de trabajar y sacar las cosas adelante. oye, es justo, por lo menos, escúchame, alcalde de Parla, que es tan guay, oye, se merecería una, un nombre de una calle, ¿no? O qué sé yo, pues le metes... Le, una columna. Una columna del Paseo de la Fama. No, no, el nombre de una calle. Calle... Y una fuente. Calle, calle, mira, calle... De Marisa y Bota. No, espérate, espérate, para darle una idea al alcalde. Vale, vale. Calle Alberto y Marisa. Por ejemplo. Ya está. No, porque van a decir quién es Alberto. No, pero eso no lo sabe. Claro. Eso lo sabe. Bueno, no te creas, que mucha gente no sabe mi nombre. ¿Y cómo? No, Botas. Es que si te pones calle Botas y Marisa, pues va a ser Marisa con las botas. No, entonces, no. Pero ya te digo, calle. No. Alberto y Marisa, o bueno, primero las damas, calle Marisa y Alberto. Bueno, sí, oye, y ya sabemos quién es. Pues sí. Pues sí. Como ACDC. De todas formas, mira, fíjate, esas cosas, por ejemplo, el pueblo de Marisa, hay muchas calles que son de familiares pueblo. O de toda la gente del pueblo de hace la torta en pan. Y por lo que sea que habían hecho... Porque yo creo que se lo merecen, sí, la verdad, sí, se lo merecen. Que muchas veces ponemos por ese trabajo de calles que dices, yo sé quién cojones es y tal, pero bueno. Bueno, yo tampoco no tengo ni voz ni voto, pero es una idea más o menos que se tiene... al aire, ¿no? Sí, por si acaso alguien Ramón, la recoja por ahí. Ramón, píllala. Sí, sí. Tú preséntale la entrevista a Ramón vale, y verás vale, que la sí, pilla. Sí, no, si se la mando por WhatsApp. Bueno, pues nada, un abrazo vale. para ellos y para la gente que esté ahí. Una cosa que quiero decir con respecto a lo de una banda grande, lo que he dicho, y por otro lado, ya esto ya también lo he comentado con Chupo, porque Chupo me hizo lo mismo y tal, pero yo le digo, mira, a mí me parece muy guay, te voy a poner un ejemplo así por ponerte una banda, ¿sabes? Digo, yo puede ser que hable, te voy a poner con... Mira, con uno que sí que me gustaría intentar, y estoy a ver si lo consigo, intentar hablar y mover algo... Es con el Drogas y con el Cuchi y con los chavales de Mochila 21. ¿Sabes? Son chicos con síndrome de Down que tienen su banda y tocan y son súper guay. Y Drogas y Cuchi y Marea colaboran con ellos. Esa es una cosa que tengo ahí. Y de hecho, sé por un amigo que ha sido concejal hasta hace poco que él igual me decía, Bota, hay que intentar traer a esta gente. Digo, ya, pero es que son muchos y hay que meterlos en un hotel. ¿Lo va a pagar el ayuntamiento? Porque yo no lo puedo pagar. Dice, mira, yo soy de la idea que sí. Que si viene alguien grande, que lo haga sin pedir nada a cambio. Que lo haga de corazón. No, si yo... Ya está, ver, o sea... A lo mejor el Drogas y el Cuchi vienen gratis, pero los chavales, ¿dónde les deja dormir luego? Eso es lo que hay que pagar, bueno, es lo que te quiero decir. Nosotros, luego, últimamente hay algunos colectivos de otras poblaciones de Parla que sabemos que están interesados en el formato del festival... Les hemos dicho, por nosotros no hay ningún problema en que, digamos, no, nos copies. Solo lo único que decimos siempre, que sea a beneficio de asociaciones de diversidad funcional. Bien. Que para eso es para lo que se creó el festival. Es y que eso sí, eso sí. Es y por eso tiene este nombre, que Roscapacidad. Por claro. Eso se llama así. Entonces, no hay más nada. Bueno, Alberto, Marisa y Sergio, nos vamos. Vale. El último mensaje que quieran dejar, lo último que quieran vender de lo que han traído hoy y sobre todo recordar las fechas, de cuándo y la dirección de dónde será el encuentro de la semana que viene. Mira, empiezo yo. Bueno, pues tenéis este año el Festival Roscapacidad, será este fin de semana que viene, viernes 20 a partir de las 5:30, sábado 21 a partir de las 11 de la mañana, durante todo el día hay conciertos, actividades infantiles, el viernes también hay actividades infantiles y lúdicas. Y luego el domingo, desde las 11, aunque creo que los carteles ponen a las 12, pues haremos los sorteos de todo lo que nos donan alguna gente y habrá un círculo de percusión, hecho los instrumentos con material reciclado y estará también Imaré Percusión, que es un grupo de batucada de Parla. Recordar también, joder, lo voy a decir yo todo. Bueno, da igual. Recordar también que hacemos una recogida de alimentos, un perecedero, como suele ser siempre, y material de higiene personal para la Asociación Juventud Hospitalarias. Todo el festival es gratis, familiar para todos los públicos. Y todo lo recaudado es a beneficio de ADEMPA. Exactamente. Hay un sorteo de diversas cosas que es el que hacemos el domingo y que todo el mundo es bienvenido. O sea, ya como cierre del este. Sí. Y ahí os esperamos a todos y... Muchas gracias. Voy a decir otro colaborador que siempre están ahí. Bueno, siempre no. Creo que fue desde el segundo Roscapacidad, Los Pelijas. Bueno, los Pelijas. Hemos hablado de los Pelijas. Que son una asociación de moteros de Parla. Ah, mira. Que hace ya tiempo nos dijeron, oye, que nosotros queremos colaborar en lo que sea con Adempa. Fue porque fuimos a una fiesta que hacían los Pelijas, que ahí es donde conocimos a Alma Viajera. Y desde entonces yo le dije, digo, hombre, pues si os ponéis en la barra, que vosotros controláis de eso, digo, porque no todo el mundo sabe tirar cerveza. Digo, vosotros sí sabéis. Dice, pues venga, vale, Bota, nosotros nos encargamos de la barra. La próxima vez que vengamos, tenemos que venir con a los Pelijas. A ver, Pelijas. Si es que yo lo pongo en los grupos de WhatsApp y luego no quieren venir nadie, más que son unos cagados, colega, ¿verdad? Yo, mira que les pongo, que no den ningún miedo, tío. Mira, Sergio, ya ha venido dos veces, no están con la red y ya se le va el miedo. Sí, ya de aquí, sí. Ponte pilas, que ya vas de seguido. Pues sí. Nada, Sergio, tú la despedida. Pues, no sé, yo creo que estas cosas hay que apoyarlas siempre como se pueda. Si puedes poco, pues das ese poquito. Si puedes mucho, pues dale caña, tío. ¿Sí? Que para eso están estas cosas, para apoyarlas. Bueno, ¿y cómo te puede encontrar la gente? Pues, para cualquier más información que quieran contigo. Pues en Instagram se llama precisamente Hijo de Caín. Hijo de Caín. Hijo de Caín. Y YouTube y Spotify y todo, la mandanga Caín Brasero. Caín Brasero. Y si podemos cerrar con Bajo la Piel ya, quedaría... ¡Oh! Pero bueno, espérate, ahora lo voy a buscar para despedirnos con ese tema. Y un tema también de Dr. Watson, ¿qué les parece? Eso. Y así cerramos. Sí, perfecto. Cerramos el Caín Brasero, Caín, ¿no? Brasero, eso es. Sí. Y nada, muchas gracias, Patricio, por llamarnos siempre y tenernos presentes siempre y acordarte de Roscapacidad y de Adempa. Sabe que yo estoy aquí para lo que haga falta, si no es personalmente apoyándolos, sí, con mi programa también, y también con un poquito de grano de arena también de rock y metal solidario. O sea, siempre vamos a estar, y ya, pues, si no hay nada de eso, pues siempre apoyándoles con el ánimo, con la esperanza de que algún día, pues, cambiar, no creo que se vaya a cambiar, siempre hay que estar luchando por la vida, por mejorar, y queremos verlos siempre así, sólidos, fuertes como están, y que sigan adelante. Yo les agradezco muchísimo por la labor que están haciendo, y espero que también así mismo la gente, pues, sea recíproca con ustedes, lo que están haciendo, sobre todo ustedes, la asociación y todo lo que están haciendo por los niños. Ustedes son la cara de toda la asociación y de los representantes que hacen el festival, y eso es. Y no estaría de más que hubiera alguien que diga, joder, pues aparte de ayudaros específicamente en esto, yo quiero aprender un poco cómo se hace esto, ¿sabes? Tiene que haber siempre un, ¿cómo se llama esto? Un relevo, tío. La gente se cansa, sí. También se cansan los propios, a los que vamos a darle la brasa todos los días, cuando hay que darle la brasa. Pues no ven siempre a los mismos. Joder, otra vez este gilipollas aquí. Y espera, que es que no me has dejado antes terminar con lo de las bandas de primer nivel, coño. Que nosotros en Parla tenemos una banda de primer nivel. Sí. Sí, sí. No sé si decir el nombre porque si tú quieres decirlo, aquí no hay ningún problema. A mí me apetece decirlo, no creo que el resto de bandas se molesten, pero en Parla tenemos a los Cuatro Pelagatos como banda super top. Todo el mundo los conoce en Parla. Solo hacen ahora 4 conciertos al año porque ellos ya dejaron de tocar como banda. Es una banda que tocaba muchos conciertos benéficos, han tocado hasta en la cárcel, que ha sido el único, desde que yo los conocí, el único concierto al que no he podido ir. Pues no podía entrar. Te quedabas, ya no salías. Igual dentro me dejan allí. No, bueno, que siento no estar ahí. No, ahí te has portado. Pepa. El primer Roscapacidad que te acordarás tú vino Serpa, vino Julio Castejón, sí. Y tal. Bueno, mi idea era que tocara los Cuatro Pelagatos, pero entonces coincidió que ese año es cuando dijeron que ya desaparecieron de banda. Digo, me cago en la puta. Entonces al año siguiente, cuando ya estábamos moviendo el segundo, ya ellos se rehicieron. Y dijo, venga, otras, tocamos. Sabemos que el Roscapacidad, la fiesta al final es con los Pelagatos, sin desmerecer a ninguna de las otras bandas, ¿sabes? Son muy buenas. Pero creo que, por eso te digo yo, que no me hace falta tener una banda de primer nivel, porque los Pelagatos ya me cubren de sobra. No, no, no, no, no, no, no, no. hay que decirlo, y sí sería bueno. Y espero este año, lo digo para nuestros músicos, no tener que cortar, que luego al final os vaya enrollando y al final hay que cortar a la última banda. Y ¿será que te copian? Cortarle las... Claro, y le tengo que decir cortar, claro, y me miran con cara de mala hostia, normal. Llevo aquí una hora queriendo cerrar el programa y no deja de hablar. No, sigue nomás. Ya lo conocemos, sigue nomás. Pues eso, que los cuatro pelagatos forever. Genial. Y son super gente súper agradecida, y ahí es cuando sí dejamos que se suban los niños al escenario. Muy bien. Pues Marisa, tú, porque a ti no te he dejado decir nada. A ver, ciérralos con... Pues nada, que muchas gracias de parte de ADEMPA, de todas las familias de ADEMPA, por a las que represento, por la ayuda que recibimos de todos los grupos y todas las entidades que participan, y a toda la gente a la que podemos venir a contar un poquito de nuestra vida y nuestra situación, como tú, y nada, que esperamos que la gente vaya la semana que viene y se lo pase bien. Y yo estoy deseandito que pase ya todo esto. Para descansar. No, si ya te he dicho el Botas que ya está apuntándose el año que viene. Bueno, o sea que bueno, ya vas a empezar ya veremos, pronto. Ya veremos. Bueno, pues nada, yo maníaco les dejo ya también. Para el próximo sábado estaremos por aquí con una magnífica artista también que está pues muy explosiva. Hablamos de Berkana, estará por aquí por los estudios. Coterránea, ella vive por, me han dicho que vive por Ontígola. Así que estamos cerquita por ahí, Ontígola, Aranjuez, estamos ahí topados. Así que pues nada, la tendremos por aquí y a ver qué nos cuenta Berkana. Y nada, pues yo me despido con Dr. Watson y con Caín Brasero. Ese custom, que la canción es suya. Ese custom. Yo colaboro nada más. Y la colaboración letra, de Caín Brasero, que la verdad que me ha pedido, oye, toca esta porque esta mola mucho. Así que pues nada, gracias por venir. Y que vaya todo bien y buen resto de fin de semana para el resto de maníacos y maníacas. Así que nos vemos el próximo sábado. ¡Chao! Adiós, maníacos. Adiós. Hasta luego. y después continuar. Vivir mi momento. Y quiero ver de la música Zona del Metal. Hasta la vista, baby.